Alcanzamos las 11 de la mañana, escuchamos las señales horarias y comenzamos la programación especial en la sintonía de la mañana de Radio Urique con motivo de las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. Lo hacemos hoy con el primero de los dos debates de candidatos que vamos a ofrecerles desde la emisora municipal. Durante las próximas dos horas vamos a conocer los argumentos de las candidaturas ubriqueñas sobre el futuro de Urique mediante la confrontación de ideas. Como ya hemos explicado hace unos minutos el proceso y la organización del debate que va a ofrecerles Radio Urique, vamos ya sin más demora a entrar en este tiempo dedicado a la exposición de ideas y defensa de opiniones. Lo hacemos dando la bienvenida a nuestros invitados, los cinco candidatos de las cinco formaciones que concurren en estas municipales, cuatro partidos políticos y una agrupación de electores. Pepi Gloria Pérez Puerto, cabeza de lista de AICU, Asociación Independiente de Ciudadanos Ubriqueños, Agrupación Independiente de Ciudadanos Ubriqueños. Muy buenos días. Buenos días. Pepi Morales Girón, candidata de Izquierda Unida, buenos días. Buenos días. José Antonio Bautista Piña, por el Partido Andalucista, buenos días. Hola, buenos días. Cabeza de lista del Partido Popular, Manuel Toro Rincón, buenos días. Buenos días, Toro Briqueño. Y por último, Isabel Gómez, candidata del Partido Socialista, buenos días. Hola, buenos días. Pues muy brevemente vamos a recordar que hoy hablamos de hacienda local, impuestos, empleo, piel, sector de la piel, turismo, comercio y servicios sociales también. Tres minutos de exposición inicial en orden ascendente según los resultados electorales del 2011. Después el debate regulado en cuatro bloques temáticos con dos minutos de exposición y otros dos de réplica para cada candidatura y por último los cinco minutos de conclusión final. Y también antes de empezar, rogar a los participantes que sean respetuosos con los tiempos, con los turnos de los compañeros, con las expresiones que vayan a utilizar, que no puedan resultar ofensivas y sobre todo que sean un poco flexibles también con las excepciones que se puedan generar en el transcurso del debate. Pepi Gloria Pérez, comienza su turno de tres minutos, si le parece, para explicar la realidad ubriqueña de la hacienda local, los impuestos, empleo, marroquinería, turismo, comercio y servicios sociales, cuando quiera. Bien, buenos días. Como todos sabéis, que he sacado adelante 7 delegaciones en el Ayuntamiento de Urique. Datos significativos que se le adjudique al alcalde hace 4 años solamente una delegación. Esto no ha supuesto ningún impedimento para mí, sino todo lo contrario. Ha sido un reto por mi parte ponerme al día de todas las delegaciones sin necesidad de preguntar al gobierno saliente, solo contando con la labor de los técnicos del ayuntamiento. ¿Qué mejor que ellos para asesorarte? Por eso no entiendo las quejas en radio de María Remedio González, quejándose que no ha recibido ayuda por nuestra parte. ¿Para qué están los técnicos? Si no cesa el alcalde, no es comprensible que quiera que le ayudemos, porque precisamente vosotros sois los que habéis provocado esta situación, porque nosotros decidimos continuar con el compromiso hasta el final. Por otra parte, y está claro, porque los ciudadanos lo saben y los ciudadanos lo han comprendido y comprobado, que quien ha estado al frente de todo ha sido Pepi Gloria, porque si de algo me siento orgullosa es de la labor que he realizado. He estado para lo bueno y para lo malo. Que quede claro. Manolo ha estado toda la legislatura cansado y queriendo abandonar. Han sido muchas, muchísimas las ocasiones que he disculpado al alcalde, quien acudía a los eventos con excusas. Un alcalde tiene que estar para todo y tiene que respaldar a sus concejales. Un alcalde no puede hacer los deberes el último mes de la legislatura, como por ejemplo publicar en esta última fiesta 26 fotos en un mismo evento. No, señor alcalde, tienes que publicar menos fotos, pero iría a todos los eventos. Otra prueba que tengo de la labor que he realizado y que muestra claro ejemplo de ello son las intervenciones en Radio Urique durante estos 4 años. Pepi Gloria ha estado para todo. Pepi Gloria atiende los medios. Intervenciones en radio han sido 19. ¿Tú sabes, Manolo, cuántas has estado tú en los programas de nuestros políticos y cosas para todo? 2 intervenciones. Y en los últimos meses me censuran la radio. Nunca habías participado tanto en radio. Por eso digo que los deberes se hacen cada día a lo largo de los 4 años y no el último mes como usted está haciendo. Pero bueno, soy una persona positiva y la lección que saco es que encima de todo te tengo que dar las gracias, porque todo esto me ha dado los mejores conocimientos y mejor enseñanza que una persona puede aprender. Sí, quedan unos 30 segundos. Me gustaría hablar en general, después de todas las áreas, cuando le vaya tocando el tiempo necesario. Bueno, pues le llega el turno en este caso a Izquierda Unida, Pepín Morales, si te parece la realidad de la economía ubriqueña que percibe Izquierda Unida. Comienza su turno. Una vez más, buenos días, Ubrique. ¿Qué se ha hecho en este pueblo? ¿Qué se ha hecho en Ubrique en estos últimos 4 años? No solo en estos últimos 4 años, sino desde hace 12 años. Ubrique no ha avanzado lo suficiente en los grandes temas. El PGOU lleva 3 mandatos sin ser aprobado. Nos preguntamos por qué. La travesía circunvalación no ha comenzado. El pueblo de Ubrique se pregunta por qué. Algunos equipamientos públicos se han abandonado. Los ubriqueños se preguntan por qué. No se han confeccionado la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento. Los trabajadores se preguntan por qué. La administradora de la marca no ha tenido actividad. La población se pregunta por qué. Los ubriqueños, además, hemos salido perdiendo con la privatización del servicio de agua. Los contribuyentes nos preguntamos por qué. El agua debe de volver a tener una gestión pública. Ante esta situación, cualquier cosa digna de esfuerzo merece otro gran esfuerzo. Este esfuerzo para sacar todos estos temas adelante es el que está dispuesto a hacer y asumir Izquierda Unida. En Izquierda Unida defendemos a quienes más sufren la crisis, a los parados, a los afectados por la hipoteca, a las personas dependientes, a los empleados precarios, a quienes necesitan de ayuda para comer, para pagar la luz, para pagar el agua, para comprar los libros de texto, para abonar matrículas, para que los niños lleven el desayuno al colegio. Ante todo, nosotros daremos servicios municipales a las familias en situación crítica. Pues en este caso, 3 minutos también para el Partido Andalucista. Vamos con su exposición de motivos, José Antonio Bautista. Bueno, nosotros, para empezar, pues nos gustaría que los ubriqueños hicieran una foto y que tuvieran en mente la situación en la que se encontraba Ubrique hace 4 años y que comparen esa foto con la que actualmente tenemos, a día de hoy. ¿Qué diferencia hay? Nosotros los andalucistas sabemos que no hay ninguna. Es más, no es que no haya ninguna diferencia, sino que la foto probablemente esté incluso peor, esté incluso más fea que la que había hace 4 años. ¿Por qué? Pues sobre todo porque por parte de este equipo de gobierno y por parte del Partido Popular no se ha hecho absolutamente nada. No se ha sacado ninguno de los grandes elementos o los grandes proyectos que teníamos que tener hacia adelante. No se ha hecho absolutamente nada. Si miramos la situación del paro, actualmente nos encontramos con un 47% de paro, un 40,7% del femenino. Esa situación es preocupante. Y es preocupante y no se ha hecho absolutamente nada por parte de este equipo de gobierno. Nosotros sabemos de sobra que las políticas activas de empleo no son del ayuntamiento, pero sí que tenemos la obligación de poner nuestro granito de arena. Y ese granito de arena, pues, no se ha puesto por parte del ayuntamiento de Ubrique. Eso lo sumamos a todos y cada uno de los grandes proyectos de Ubrique. La RPT, la relación de puestos de trabajo junto con la valoración de puestos de trabajo, se ha sido incapaz de sacarla durante esta legislatura. Se nos vende los descensos del turismo como si fuera un logro y un largo etcétera de cuestiones que se podían ir sumando una a una y que al final, pues, lo que nos denota es que no hay solución y que no hay proyectos en ninguno de los grandes temas de nuestra localidad. Pero, como ejemplo, un botón. La administradora de la marca, por ejemplo, todavía tiene como presidente al anterior alcalde. Y esta situación, una cosa tan simple como eso, no se puede permitir que se continúe durante 4 años. Por eso decía que la foto sigue siendo exactamente la misma que hace 4 años. Queda un minuto más. Si no, pues pasamos al candidato del Partido Popular. Pues nada, buenos días a todos los ubriqueños también. Sin duda, decir que la situación actual de Ubrique, por supuesto, no es la misma que hace 4 años. Yo, cuando entré a la alcaldía, sin duda había toda una serie de problemas, y en esta legislatura sí se han hecho cuestiones muy importantes. La situación actual que ha hecho este grupo popular de esta gestión de estos 4 años Ha sido un trabajo, sin duda, eficaz de gestión económica, porque el resultado no lo dice Manolo Toro, lo avalan los datos. Hoy tenemos una deuda de menos de 2 millones de euros, 2,5 millones de euros, después de haber estado trabajando en esta legislatura sin asesores, sin conductores y una gran cantidad de personal que había en la anterior legislatura. Pero no solamente es decir que hemos bajado la deuda en 2,5 millones de euros. Sin duda también hemos trabajado con otras administraciones y ahí sin duda hemos tenido la colaboración de la Diputación de Cádiz, donde en Ubrique en esta legislatura ha invertido más de 11 millones de euros en las diferentes áreas. Y ahí sin duda están los datos que avalan y está reflejado en ese presupuesto, en esta legislatura, todos aquellos datos. Pero claro, no solamente hemos bajado la deuda en 2 millones de euros y hemos buscado la financiación en otras administraciones. Cuestión importante también que esta legislatura había una paz social, que creo que es importante, no como la anterior legislatura. Y un tema también tan importante que los ciudadanos de Ubrique, con la disminución de la deuda, esos 11 millones de euros de la Diputación que se ha abocado con el pueblo de Ubrique, también una cuestión tan importante como no haber subido los impuestos en general en esta legislatura. Pero también un tema tan importante como otro, que no venden el tema ahora diferente, el Plan General de Urbanismo. Sí hemos hecho un trabajo en estos cuatro años, hay una documentación ahí importante de ese trabajo que se ha hecho para el desarrollo del pueblo de Ubrique, y es un trabajo que sin duda este equipo de gobierno, el Grupo Popular, sí ha hecho correctamente. Y sin duda, en ese planteamiento del PGOU, donde buscamos más suelo industrial, más suelo residencial, más suelo hotelero, más aparcamiento, un recinto ferial digno para el pueblo de Ubrique, y también darle soluciones a los vecinos en cuanto a la demanda de esas inundaciones. Pero no solamente eso, también del Estado hemos sacado para esos emprendedores jóvenes 1.400.000 euros de inversión y otros 1.400.000 euros de básica. Se agota el tiempo del Partido Popular. Vamos ahora con cómo percibe el Partido Socialista la realidad ubriqueña en materia económica. Isabel Gómez. Muchas gracias. Bueno, pues saludar a todos los oyentes de Radio Ubrique. Encantada de estar aquí en este debate, que espero que dé información a todos nuestros conciudadanos para que puedan elegir en consecuencia para las próximas elecciones municipales. Y yo sí tengo que decirles abiertamente que nosotros lo que les ofrecemos al pueblo de Ubrique, más allá de los temas, porque lo vamos a comprobar durante el desarrollo de este debate, que podemos estar hablando de las mismas cuestiones, de los distintos puntos de vista, de donde creemos que están las responsabilidades de no resolver estas situaciones, más allá de todo eso, lo que el Grupo Municipal Socialista, lo que la candidatura socialista tenemos que ofrecerle al pueblo de Ubrique es una forma diferente de afrontar estas cuestiones. Y esa forma diferente pasa por lo que es el diálogo y la participación, la transparencia, pero no como discursos electoralistas, que suenan bastante bien lo que es la canción, pero en esta mesa, donde estamos 5 personas que concurrimos con toda la ilusión para obtener la confianza de los ubriqueños, hay 3 que recientemente están incluso en el gobierno municipal y que han podido dar muestra de lo que predican. Entonces nosotros creemos que es el momento de acabar con la indefinición de un equipo de gobierno con su alcalde al frente, en el que la ambigüedad ha estado presente en casi todas las cuestiones municipales, donde no había una claridad de idea, una unión de esfuerzo por parte de este equipo de gobierno, y nosotros creemos que es el momento de romper con todo eso y ofrecer a los ubriqueños la unión de esfuerzo no solo de la candidatura socialista, sino de mano de los propios ciudadanos y también de los distintos colectivos sociales. Yo tengo que decir a favor del Partido Socialista que ha sido una legislatura en la que, después de ganar unas elecciones, de ser la lista más votada, el Partido Andalucista, dando su apoyo al alcalde del Partido Popular, nos íbamos a ocupar una parte de la oposición en el ayuntamiento. Y tengo que decirlo que lo hacíamos con toda la ilusión que se nos caracteriza, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras ganas, y en la oposición hemos intentado de ser coherentes con nuestro discurso, porque nuestro discurso es: estamos en política municipal, queremos ser concejales de nuestro pueblo, quiero ser alcaldesa de Ubrique, sobre todo para trabajar por los problemas de nuestros ubriqueños. Y eso es lo que hemos intentado de practicar durante esta legislatura. Y hemos tenido que atender situaciones provocadas por otras formaciones, en concreto el Partido Andalucista y el Partido Popular, en la que la ruptura de ambas partes hacía que este ayuntamiento se quedara en una situación de bloqueo y ingobernable, y hemos tenido que tomar decisiones que sabíamos que es difícil de explicar desde el punto de vista partidista, pero muy fácil de comprender y de explicar desde el punto de vista del sentimiento y de lo que es el motivo y la motivación por lo que estamos en unas elecciones municipales, que era aportar todo lo que pudiéramos para mejorar, aunque fuera pequeños problemas que en el futuro, desde luego, tendrían mejor solución. Por tanto, yo al pueblo de Ubrique le ofrezco eso, una candidatura socialista fuerte, capaz, ilusionada, para afrontar los retos futuros. Muchísimas gracias. Pues se queda ese primer turno de intervenciones de las 5 candidaturas, exposición de motivos en torno a cuestiones del ámbito económico. Como decíamos antes, los temas que centran el debate de hoy es la hacienda local, los impuestos, el empleo, la marroquinería, turismo, comercio y servicios sociales. No lo olviden. Vamos a pasar, por tanto, a lo que es ya el debate en sí. El debate, que ya saben, está estructurado en 4 bloques temáticos, con además también turno de intervenciones, en este caso de exposición y después de réplica. Los 2 minutos de exposición comienzan para Pepi Gloria Pérez, para AICU, si te parece, en estos momentos, para hablar sobre hacienda local e impuestos. Bien, pues me gustaría añadir que con respecto a hacienda, a la deuda, entiendo perfectamente que este ayuntamiento ha bajado la deuda, pero con las distintas reformas que ha llevado este gobierno central, entiendo perfectamente que casi todos los ayuntamientos, o todos, han bajado la deuda, ¿no? Entonces es un trabajo que se tenía que hacer en todos los municipios. También decir que es verdad que los impuestos han bajado, y sería estupendo que continuara en esta línea. AICU lo tiene muy claro, no subirá los impuestos, y también tendrá otra forma de hacer política. Esta legislatura me ha enseñado mucho a mí, tanto a 3 compañeros más, que son concejales, y entendemos la política de otra forma. A mí me gustaría hacer una pregunta al alcalde y saber si el Ayuntamiento de Ubrique ahora mismo en qué situación se encuentra en esta próxima legislatura económicamente, porque yo he escuchado varias veces en reuniones de concejales que la situación se presentaba difícil. A mí me gustaría saber también, que no he tenido respuesta, sobre si la Junta de Andalucía ha pagado el taller de empleo, el plan de empleo joven y el plan de Más 30. Porque la verdad que lo que no quisiera es que se pusiera, si nos vamos a coger a estos 2 nuevos planes, que son el de menos 25 y más 25, cuando yo me fui, la verdad que ese era un problema que teníamos, no sabíamos por qué se ponía en peligro lo que eran las nóminas del Ayuntamiento de Ubrique. Entonces, una pregunta que les quiero trasladar al alcalde, que la verdad que me preocupa, porque para eso estoy aquí, en esta candidatura, y esta es la pregunta. Bueno, podría continuar unos 20 segundos más, ya le he avisado un poco de tiempo antes, ¿no?, para que tuviera tiempo para concluir su argumentación. Bueno, vamos con Izquierda Unida, Pepi Morales, exposición de 2 minutos sobre hacienda local e impuestos. Bueno, aquí estoy yo oyendo que los impuestos no han subido. Yo soy una ciudadana más, como cada uriqueño y como todos los que estamos aquí. Pero sí que han subido los impuestos. El recibo del agua ha subido un 11% por haberse privatizado este servicio para beneficio de una empresa que además es extranjera. Izquierda Unida no insiste en que el servicio del agua debe de ser público. Por ejemplo, con una empresa mancomunada que puede hacer una buena inversión en Ubrique para beneficio de cada uno de los ubriqueños, de cada uno de nuestros vecinos. También proponemos que no se le puede cortar la luz ni el agua a quienes no puedan pagar realmente el recibo, por falta de trabajo, por falta de recursos económicos, por la crisis que todos los que estamos aquí sabemos que se está produciendo en nuestro país y en nuestra localidad. No podemos ser ciegos y mirar para otro lado. Por eso, desde Izquierda Unida, vamos a facilitar a los ciudadanos con estas dificultades que puedan pagar los distintos impuestos municipales con un sistema de aplazamiento a lo largo del año, con una deducción sobre el total anual. También queremos actualizar el padrón del IBI. Es el impuesto de bienes inmuebles, para que paguemos todos, porque si pagamos todos, cada uno podrá pagar algo menos. También hemos propuesto, tenemos la propuesta de penalizar la especulación, para que paguemos la especulación con recargos al IBI por las viviendas y locales vacíos. Pero al mismo tiempo haremos desgravaciones a las empresas que apliquen medidas. Se concluye el tiempo ya. Si quiere terminar. Por otra parte, para reducir los gastos, el ayuntamiento centralizará las compras para obtener mejores precios de los proveedores y hará un control energético para reducir el consumo municipal de agua, electricidad, telefonía y carburantes. A ver, cuando yo les aviso de que se les está cumpliendo el tiempo, les enseño el cronómetro que tengo en mano, significa, yo me gustaría que miraran el tiempo para que supieran exactamente cuánto les queda, y no lo digo porque les aviso para que puedan terminar su argumentación. Les aviso un poquito con tiempo antes para que puedan concluir ese argumento que el que están planteando, y no dejen la frase justo parada porque no queda tampoco bien, ¿vale? Es el motivo por el que les aviso. Vamos con Hacienda Local e Impuestos, temática que va a abordar durante 2 minutos, en este caso, el PA, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Partido Andalucista, nosotros las propuestas que tenemos son bastante claras. Nosotros tenemos clarísimo que hay un punto fundamental e importantísimo. El presupuesto tiene que estar aprobado en plazo. Eso es la premisa fundamental que vamos a tener durante todo este tiempo. Los presupuestos no se pueden aprobar en el mes de diciembre. Nosotros nos comprometemos con los ubriqueños que van a disponer de un presupuesto aprobado a principio de año, y ese papel fundamental que tiene el presupuesto es el que se va a dar prioridad. Los presupuestos en plazo, primero. Segundo, a los órganos de participación ciudadana se les va a dar contenido. No es lógico que no se convoque el Consejo Económico y Social durante toda la legislatura, prácticamente más que en un par de ocasiones. Nosotros creemos que es un órgano de participación, creemos que es importante que se le dé participación a todos mediante este tipo de órganos, y el Consejo Económico y Social es el principal órgano de participación ciudadana que tenemos todos los ubriqueños. No es lógico que no se le dé contenido, nosotros le vamos a dar contenido, nosotros vamos a hacer que las personas, que los ubriqueños vuelvan a creer en la participación en política. Nosotros creemos que es importantísimo que todos participemos en la política, que todos sepamos dónde se gasta nuestro dinero y que todos participemos en el gasto de este dinero y sobre todo en la planificación. Es importantísimo convocar el Consejo Económico y Social en varias ocasiones para poder hablar sobre los temas importantes que se recogen en los presupuestos, y nosotros vamos a luchar por esto, porque si la situación del ayuntamiento es fea, los ciudadanos tienen que saberlo y tienen que comprender que hay que apretarse los cinturones, pero hay que apretarse el cinturón. Nosotros defendemos que hay que hacer un control de gasto al mínimo, que tenemos que mirar hasta por la última peseta, y eso es fundamental y es importantísimo. Y después, para terminar, una cosa importantísima y prioritaria que nos vamos a marcar los andalucistas cuando estemos en gobierno es que la facturación tiene que ser pública. Nos comprometemos a que todas las facturas se recojan en un portal y que cualquier ciudadano pueda acceder a este tipo de facturación y que puedan conocer perfectamente en qué nos estamos gastando el dinero los andalucistas. Pues sobre Hacienda Local e Impuestos habla también el Partido Popular. Manuel Toro, cuando quiera. No, yo sin duda reiterarle la buena gestión que hemos llevado en esta legislatura. Ha sido una gestión económica eficaz y sin duda también importante. Terminamos esta legislatura sin haber fallado en 4 años a las nóminas, a los proveedores y sin duda también a todas aquellas empresas que hacen el servicio en Ubrique. Todas han cobrado perfectamente. Terminamos esta legislatura con esos 2,5 millones de euros menos de disminución de deuda, pero también importante, sin duda también, el haber hecho esa gestión eficaz, una gestión eficaz, que terminamos la legislatura sin deudas a la Seguridad Social, sin deudas a Hacienda, y no tenemos actualmente ningún tema pendiente a otras administraciones. Ha sido una gestión, como digo, económica. Los servicios se han mejorado sin esos incrementos en la tasa, y realmente, como digo, es la cuestión que hemos conseguido ese equilibrio financiero marcado por el gobierno. Y para nosotros, como digo, el Grupo Popular sí ha hecho una buena gestión económica a los ciudadanos de Ubrique, porque queremos vital terminar esta legislatura con esa disminución de deuda, con los servicios pagados, con las nóminas pagadas al día, con esa disminución de no tener deudas a ninguna otra administración. Sin duda, el trabajo que ha hecho el Grupo Popular en esta legislatura ha sido una gestión eficaz totalmente. Bueno, pues nos quedamos ahora, por tanto, con el turno para el Partido Socialista para hablar sobre la hacienda local y los impuestos. Isabel Gómez, cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que hacer un breve recordatorio de lo que son estos temas en la legislatura. Y tenemos que decir que al comienzo de la misma se aprobaba un plan de ajuste gracias a la abstención del Partido Andalucista. Un plan de ajuste que venía dirigido por el Gobierno de España, que gobierna el PP, con la sintonía del gobierno local, por eso entiendo que tenga el mismo discurso económico, donde asfixiaba la capacidad financiera y económica de los ayuntamientos para atender los problemas de los ciudadanos. En ese plan de ajuste se contemplaba que el IBI, que era un impuesto que estaba muy alto y debido a revisiones catastrales la gente había tenido un incremento importante, no se iba a bajar y eso lo aprobaban las dos formaciones de nuevo. Bueno, una la aprobaba y la otra se abstenía, con lo cual lo favorecía el Partido Popular y el Partido Andalucista. Es que yo me veo obligada también a que la gente tenga como muestra un botón. Y entonces tengo que decir también que el PA y el PP fueron los que han subido el agua con un 11% directamente. Que recordemos eso cuando escuchamos otras cosas que se están diciendo en esta mesa. El compromiso, por ejemplo, que se está adquiriendo por el partido de presupuesto en plazo, cuando han gestionado presupuesto durante 8 años, y tengo que decir que yo directamente en la legislatura del 2007 a 2011, creo que el único presupuesto que se aprobó en plazo fue el del último año. Con lo cual, decir algo que se va a hacer habiendo incumplido cuando ha gobernado es poco creíble, desde luego, desde nuestro punto de vista. Tengo que decir también que el valor que se le da a que el Ayuntamiento de Ubrique cumpla con la nómina de los trabajadores y con los proveedores es un discurso que se dice siempre, y tengo que, en ese sentido, decirle a la gente de Ubrique que el Ayuntamiento siempre ha cumplido con esas obligaciones dentro de lo que es todos los signos políticos que han pasado por el Ayuntamiento. Y también tengo que decir que hay muchos proveedores que han cobrado gracias al desbloqueo que el Partido Socialista hizo de los presupuestos, porque había una serie de gastos por la irresponsabilidad del alcalde de su equipo de gobierno, que asumían gastos sin estar contemplados en presupuesto, que estaban pendientes, por tanto, de formalizarse, y el Partido Socialista, con su abstención, favoreció también el cobro de todas y cada una de estas personas. Pues hasta aquí el tiempo dedicado para esa exposición de argumentos en torno a la hacienda local e impuestos, propuestas para Ubrique que plantean las diferentes formaciones que concurren a las municipales. Y vamos ahora con, sobre este mismo asunto, los 2 minutos de réplica después de este primer turno de intervenciones. Así que, con Aiko, Pepe y Gloria Pérez, cuando quiera, otros 2 minutos más de réplica para abordar esta cuestión, hacienda e impuestos. Pues la verdad que sí, que los impuestos, cuando hablamos de impuestos en general, pues si hablamos de empresa, por ejemplo, como el tema del agua y la basura, etcétera, pues sí, tiene razón que han subido los impuestos, pero yo me refería al tema de impuesto de vehículos y al tema del catastro, ¿no? En esa línea, cuando depende del ayuntamiento, sabemos que el recibo del catastro ha subido algo, pero no depende del Ayuntamiento de Ubrique, depende del gobierno central, ¿no? Nosotros entendemos que es muy importante no subir los impuestos. AICU lo tiene muy claro, intentaremos por todos los medios mantenerlo, porque sabemos que supone una carga superior para todos los ciudadanos de Ubrique en estas situaciones que estamos ahora mismo actuales de crisis, porque todavía estamos inmersos en la crisis, por mucho que queramos decir que no. Entendemos también que tenemos que hacer unos presupuestos, como estoy de acuerdo también con el Partido Andalucista, donde se convoque con mucho tiempo, si no es una vez o dos veces, con el Consejo Económico Social. Es muy importante ese órgano, darle participación y de ahí con tiempo sacar los presupuestos. Yo entiendo que los presupuestos, cuando un equipo llega con mayoría, pues la verdad que puede desarrollar su programa y puede hacer los presupuestos que quiere, ¿no? Pero es muy difícil dar una estabilidad municipal cuando no se tiene una mayoría. Ahí está un problema también, y quizás yo pueda hablar con conocimiento de causa que en estos 4 años, como he estado trabajando con el equipo actual, pues la verdad que ha sido muy difícil aprobar los presupuestos, porque este año pasado, en el 2014, nos costó en el último mes de diciembre aprobar los presupuestos. ¿Qué pasa con los presupuestos? Pues que afecta a todo. Y lo que más me ha afectado a mí ha sido en el caso de Vías y Obras. Vías y Obras se ha visto sin material, sin poder comprar, y éramos conscientes, todos los que estamos aquí, de que no teníamos medios. Y eso repercute en todos los ciudadanos. Pues queda también esa intervención, dos turnos de réplica para AICU. Ahora le llega el turno a Pris Morales, por Izquierda Unida. Vamos con esos dos minutos. Se está hablando aquí de que algunos grupos van a intentar dialogar, que haya transparencia, que no haya tanta ambigüedad, que no hay deuda, que el presupuesto no se ha ejecutado en plazo. Y yo vuelvo a preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí somos conscientes de que lo que nuestro esfuerzo es para el bienestar ubriqueño. Entonces, yo desde mi grupo, y primeramente a mí misma, me voy a pedir un esfuerzo hasta extenuarme. Entonces, que se dejen las cuestiones a medias, o no se lleven a cabo, como se está viendo, o como la agrupación acaba de decir, que su mayor problema o lo que más le ha impactado es el tema de las vías y obras, yo puedo decir que desde el punto de vista de los ubriqueños también ha dado muy mala imagen lo que ha estado comentando ella, porque la verdad es que se han visto los trabajadores de un sitio para otro descoordinados, sin una, porque no tenían material para trabajar. Entonces, otra cuestión que quiero hablar en cuanto a los impuestos es que sí, desde el ayuntamiento había solución para no haber subido un 11% el agua. ¿Cómo que no? Yo pregunto al equipo de gobierno, y no solo al que está ahora, sino a los que han llevado 12 años, ¿por qué es lo mismo que se ha hecho con la basura no se ha hecho con el agua? Por el otro lado, le quiero decir al Partido Andalucista que está hablando de participación ciudadana. Está hablando de que todos y todas las ubriqueñas van a ser oídos, que van a tener participación. Se agota el tiempo. Y yo pregunto desde mi grupo, quiero verlo. Quiero ver esa participación de los ubriqueños, porque también lo traemos en el programa, y tengan voz con el derecho de reja. Pues vamos ya ahora con la exposición, en este caso de réplica, la parte de réplica, para Hacienda Local y Impuestos, del Partido Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, yo espero que los ubriqueños me permitan también verlo, y puedan verlo porque gobierna el Partido Andalucista, y lo vamos a demostrar que nosotros sabemos hacer las cosas bien, que nosotros sabemos hacer las cosas con participación, y que sabemos hacer las cosas como tienen que ser. Por supuesto que le vamos a dar participación a los vecinos. Yo no voy a hablar aquí de pasado, como están hablando el resto. Yo voy a hablar de futuro, porque si nos ponemos a hablar de pasado, podemos hablar, ya que tanta experiencia, que parece que los únicos que tenemos experiencia, que hemos gobernado, hemos sido nosotros, que en esta legislatura, por cierto, no hemos gobernado, pero sí que hemos gobernado en las anteriores, y sí que solucionamos muchísimos problemas a los ubriqueños. Pero también ha habido otras legislaturas, también hay que recordar los 20 años de legislatura socialista, en los que nos dejaron una deuda de 12 millones de euros, que son los que están lastrando la situación económica de este ayuntamiento. Y no me sirve que ahora digan en los últimos 12 años. No, vamos a ver toda la legislatura democrática y vamos a ver dónde está todo. Y por supuesto, nosotros vamos a aprobar el presupuesto en tiempo. Y las actitudes que nos están achacando a nosotros ahora, pues bueno, el Partido Socialista con su actitud ha permitido que el Ayuntamiento de Ubrique tenga los presupuestos en el mes de diciembre. Con su actitud ha permitido y ha facilitado que esos presupuestos se aprueben durante el mes de diciembre. Pero es que es más, con su actitud se ha permitido que haya 178.000 euros de aprobación extrajudicial que están ahí y que se colaron en el último presupuesto de este ayuntamiento, con la actitud del Partido Socialista también, ya que nos ponemos a hablar y demás. Pues bueno, nosotros vuelvo a insistir, seguimos pidiendo y seguimos diciendo que vamos a controlar el gasto. No nos sirven de nada las obras superfluas ni las obras que no llevan a ningún sitio. La rampa de 33.000 euros, por ejemplo, es una barbaridad y eso no se puede permitir. ¿A cuánto nos sale el metro cuadrado de obra en este ayuntamiento? Eso hay que controlarlo y eso es importantísimo para que el ayuntamiento funcione y que salga para adelante. Y después estamos hablando de que el agua ha subido, pero no decimos que la basura también ha subido. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Pues que el ayuntamiento ha absorbido los 50.000 euros de déficit que tiene el servicio de recogida de basura también. Pues hasta aquí esos dos minutos de réplica. Le llega el turno ahora al Partido Popular, Manuel Toro, cuando quiera. Bueno, hay una cosa clara. Yo agradezco que Pepe Gloria Aicu pues, me diga lo bien que lo he hecho. Es curioso que después de 4 años, antes se decía una cosa y ahora se dice lo contrario. Realmente, las palabras se las lleva al viento y son los hechos los que quedan. Decir ahora que, como aquí se me ha dicho, falta de transparencia, falta de información, que eso es totalmente incierto y mentira, porque ha habido toda la transparencia y toda la información. Y ella precisamente, que hacía referencia a tantas áreas como llevaba, diciendo ahora que el alcalde es el que tiene la falta de transparencia, me parece irrisorio porque es mentira, porque cuántas veces... Ella me contestará después cuántas veces ella de su departamento me ha puesto encima de la mesa la información de transparencia, cuánto se ha gastado, qué se ha hecho, por qué las obras han durado tanto. Sí, hay muchísimas cuestiones que podría entrar en ese debate y decirle que el Ayuntamiento de Ubrique pues, sigue teniendo sin problema la solvencia, están pagándose a todo el mundo, no hay problema en planes de empleo, porque la gestión económica, sin duda, se ha llevado bien, se ha hecho una gestión eficaz y realmente, pues como digo, ahora decir lo contrario de lo que se decía hace 4 años, realmente parece ser que el alcalde no estaba allí, la única que estaba era Pepi Gloria y o estaba allí o estaba en la oficina de turismo, ¿no? Realmente, decirle también a Izquierda Unida que, bueno, el incremento en el tema del agua ha sido 0,69 céntimos de euro. Realmente, Izquierda Unida, no sé si no se acuerda que también tuvo la decisión en otras ocasiones en bioreciclaje cuando apostó por una empresa privada. Me sorprende ahora el Partido Andalucista, ¿no? Que precisamente yo fui con Javier Salguero, el que preparó el tema del Consejo Económico Social, y ahora sí quieren el debate del ciudadano abrir las puertas cuando él precisamente, como concejal de urbanismo, ni abría las puertas, ni había debate con los ciudadanos, ni había información, ni había nada que en ese aspecto, que ahora todo el Consejo Económico Social. Se agota ya el tiempo. Vamos con los dos minutos de réplica, en este caso, para el Partido Socialista Isabel Gómez. Miren, yo tengo que decir a los ubriqueños que nosotros no tenemos una doble vara de medir. Tenemos un doble nivel de exigencia. Nosotros al que gobierna le pedimos un nivel por debajo del que, si gobernamos nosotros, los ciudadanos lo entendieran así, nos vamos a exigir a nosotros mismos. Esa es la diferencia con respecto a algunos que están sentados en esta mesa. La deuda que el ayuntamiento ha tenido en el periodo socialista, yo fui 4 años concejal, de 20 años de gobierno socialista, para aclarar también esas cuestiones. Hablar de pasado es hablar de esa época. Llevo 12 años en la oposición y en los últimos 4 años... ha sido una cuestión surrealista. Yo me cuesta creer que aquellos que predican la transparencia y un cambio de actitud, como la del Partido Andalucista, transparencia es si tú pones a un alcalde en el 2011, no en el 2007, ni en el 2003, sino en el 2011, publica, informa a la ciudadanía por qué estás poniendo a ese alcalde. Y si durante la legislatura no compartes la gestión con él, entiende que se está equivocando, lo quitas o lo intentas. Entonces no vengas aquí con el discurso demagógico de decir una cosa y hacer justo la contraria. Eso es lo que yo tengo que decirle a los ubriqueños, que es lo que está ofreciendo el Partido Andalucista. Porque además, esta transparencia de recursos públicos, cuando se gobernaba por parte del PA, se gastó dinero en una auditoría para ver lo que había ocurrido en la hacienda del Ayuntamiento de Ubrique. Por cierto, la deuda del Ayuntamiento de Ubrique iba a todos los plenos con conocimiento de todos los partidos, todos los préstamos que se aprobaron. Aquí no se ha descubierto nada oculto ni nada de fondo. Cuestión que yo no sé si nos encontraremos el día que nos toque. Pero de esa auditoría que se gastó con los recursos públicos de los ciudadanos de Ubrique, no se dio cuenta a los ciudadanos de Ubrique qué pasó con esa auditoría. Y yo también quisiera saber si el buen hacer de Partido Andalucista es hacer instalaciones deportivas nuevas sin la participación de la opinión de los colectivos deportivos, como el Antonio Barbadillo, como el complejo de las pistas de pádel. ¿Qué es lo que nos estás ofreciendo? Y yo termino diciendo que nosotros ofrecemos una participación real y que es una cuestión de confianza, y esa es la confianza que yo espero obtener de los ubriqueños. Pues ahí queda este primer bloque del debate dedicado a las propuestas que plantean las diferentes formaciones políticas en la materia de Hacienda Local e Impuestos. Vamos a entrar ahora en otro bloque de debate con 2 minutos de exposición para cada formación política y después otros 2 minutos de réplica. En este caso vamos a hablar sobre las propuestas para el empleo de sus formaciones. Así que comenzamos con AICU. Pepi Gloria Pérez, cuando quiera. Pues desde AICU, las propuestas que llevamos para el empleo, tenemos muy claro que si queremos un plan de emprendedores, tenemos que apostar por el empleo. Continuaremos con la bolsa, cosa que pongo en duda que se esté llevando a cabo ahora como se ha llevado a cabo estos últimos meses. Y seguramente seguirán también los planes, porque sabemos que las políticas de empleo tampoco son del ayuntamiento, pertenecen a otras administraciones, ¿no? Pero lucharemos en ello también. Si se siguen manteniendo lo que son los planes del plan de empleo, o que le llaman plan joven o menos 25, etcétera, trabajaremos con eso. Sobre todo lo que más nos interesa ahora mismo, las condiciones que está nuestra localidad y sobre todo los jóvenes, es tener un plan de emprendedores. Es lo que nosotros apostamos desde AICU. También decir que en esta legislatura anterior el ayuntamiento, a través de esos planes joven, inclusión y más 30, es donde ha tenido más capacidad de contratación, porque esta última vez entraron 105 personas, ¿no? Y gracias a ello pues se notó bastante. La bolsa también ha estado actuando desde el octubre de 2014 hasta el momento que yo he salido, perfectamente. Todas las reuniones de mesa de seguimiento se ha visto ahí, todos los temas de contrataciones. Lo que no se ve ahora actualmente, según tengo visto, es las contrataciones que se están llevando a cabo fuera de la bolsa, ¿no? Y anterior a la bolsa, pues trabajábamos con el Departamento de Asuntos Sociales. Asuntos Sociales nos hacía un informe y a raíz de ahí se priorizaba dependiendo de la familia, de la urgencia y de los recursos que tuviera y de la unidad familiar. Pues vamos ahora con ese turno dedicado al empleo para Izquierda Unida. Pepi Morales, cuando quiera. Bueno, pues nosotros en cuanto al empleo, nuestra propuesta es clara y quizá puede estar vigente hoy y pudo estar vigente hace 4 años. Nosotros apostamos por el funcionamiento riguroso de la bolsa de empleo local, por estricto orden y con cláusulas sociales para colectivos más necesitados. Contratación directa de los servicios públicos para evitar externalización y privatización, con transparencia, igualdad y representación ciudadana en las mesas de contratación. También apostamos por la creación de un fondo de inversión local para el empleo, con garantía de trabajo para las mujeres, también para los jóvenes. Porque los jóvenes son importantes, como estoy comprobando ahora mismo en las distintas exposiciones. El empleo público destinado a las labores medioambientales, restauración, conservación, mantenimiento y mejora de espacios rurales y naturales, está ahí. Izquierda Unida apuesta por ello. Ofertas de empleo público periódicas, con inclusión social, con igualdad de promoción y el salario. Ampliación del local del club de empleo, apostamos por ello, utilizando las dependencias de la Casa Actual de la Juventud, que se trasladaría al local de biorreciclaje. Y desde nuestro grupo, desde Izquierda Ubrique, quiero informar a los ubriqueños que por nuestra parte hay un compromiso real, no se va a quedar solo en el papel ni en fotos, de no fomentar la precariedad en las contrataciones municipales ni contratar a empresas que utilicen los ETT, empleo de trabajo temporal. Pues hasta aquí esos dos minutos. Vamos ahora con las propuestas para empleo del Partido Andalucista, José Antonio. Bien, por parte del Partido Andalucista lo hemos tenido claro y lo hemos defendido durante toda la legislatura y vamos a seguir defendiéndolo. Incluso lo tenemos tan claro que lo hemos metido en nuestro programa electoral. Creemos que es importantísimo y prioritario un plan de empleo local en nuestra localidad, al menos mientras la situación de los ubriqueños siga como está actualmente. Actualmente tenemos más de un 40% de paro y esa situación es preocupante. Y por eso los andalucistas nos preocupamos. Ya en su momento se le pidió al equipo de gobierno que pusiera estos planes de empleo y no se incluyeron en los presupuestos en las condiciones en las que nosotros habíamos planteado. Incluso, y ya puesto a demagogizar un poco, pues hasta el Partido Socialista con su actitud favoreció que no se incluyeran en las condiciones en las que nosotros estábamos planteando. Y eso es preocupante. Nosotros creemos que hay que dar la cara, que hay que estar con los ubriqueños, que hay que estar en la calle y, por supuesto, este plan de empleo local era importantísimo. No nos sirve con los planes que nos mandan de fuera, porque aunque se palíe la situación de algunos ubriqueños, no se incluyen a todos. Y nos hemos hartado de escuchar por activa y por pasiva por parte de los miembros de este equipo de gobierno que cada vez más gente acudía al ayuntamiento demandando un puesto de trabajo que era una prioridad y que necesitaban urgentemente ese puesto de trabajo. Nosotros, por nuestra parte, vuelvo a insistir, vamos a luchar por ese plan de empleo local. Aparte de eso, creemos que también hay que apoyar a las personas que quieran iniciar una actividad. Y esto lo planteamos a través de un plan de emprendedores. Llevamos planteándolo bastante tiempo. Y este plan de emprendedores creemos que es importantísimo porque genera riqueza y genera puestos de trabajo en nuestra localidad. Genera que nuestros ubriqueños puedan emprender un negocio. Y no solamente a través de este plan de emprendedores, sino también con la facilitación de diversos viveros de empresa para poder acceder a estos locales en condiciones más favorables que los que tenemos. Y, por supuesto, una cosa importantísima, la bolsa de trabajo tiene que plantearse con criterios de igualdad. Creemos que todos los ubriqueños tienen que tener las mismas condiciones para poder acceder a esta bolsa de trabajo y sin que se la salten, porque a nadie le parezca que es así. Se agota el tiempo. Vamos ya ahora con el turno para el Partido Popular. 2 minutos de exposición. Manuel Toro, sobre empleo. Bueno, yo decirle a Pepi Gloria Aicu que si ella tiene alguna información, que la bolsa se ha saltado, que lo denuncie realmente si la bolsa se ha saltado. Porque realmente usted ha llevado 4 años la bolsa de empleo y habría que analizar también todo acá que ellos entraban. Habría que mirar todas esas contrataciones que ha hecho, si han ido correctamente. Porque claro, yo sí en estos 4 años sí he atendido, y está en el ayuntamiento, porque parecía que no estaba, ¿no? Como lo que estabas comentando. Pero yo sí he tratado a todos por igual, por el mismo nivel de atender a todos los ciudadanos por ubrique. Ni nadie es menos, ni nadie es más. Pero también decirte lógicamente que, bueno, no ha sido el mismo criterio tuyo, que muchas veces según atendías, según el nivel social de la persona que te hablaba. Como digo, en el tema de la bolsa, ahí está la información, ahí están los datos, y si tiene algún problema puede denunciarlo si así lo cree, y si hay alguna documentación que lo tenga para hacerlo. Y el PA, bueno, yo realmente me sorprendo totalmente, porque en 2 legislaturas siempre ha estado diciendo que la competencia de empleo la tenía la Junta de Andalucía, y que se miren los presupuestos anteriores cuántos planes de empleo habría. Siempre 8 años se ha dicho competencia de empleo Junta de Andalucía, y ahí tiene razón, pero el que quite la razón no te da la opción de que te tengas que preocupar, porque nosotros sí hemos llevado planes de empleo, y independientemente de planes de empleo, y además hemos tenido el 2014 cerca de 1 millón de euros de empleo de distintas administraciones, porque hemos tenido el taller de empleo con más de 400.000 euros del plan de Ocuri, el CRECE con más de 250.000, el empleo joven con 400.000, el Plasma 30 con 200.000, el plan de inclusión social con 200.000, más de 1 millón de euros de distintas administraciones. Y sin duda que diga ahora que vende el PA, que si el plan de emprendedores, el plan de emprendedores que ha puesto el PA ha sido 12.000 en una más, cuando el Partido Popular ha planteado para emprendedores. Se agota ya el tiempo, lo dejamos vale. Aquí en los dos minutos de réplica no, después, no, si no. Le parece, puede continuar con esa exposición. Isabel Gómez, por el PSOE, empleo. Muy bien, bueno, me sorprende que algunos no quieran hablar de pasado y reiteradamente estén hablando de pasado, pero yo voy a hablar de este mandato. El Partido Andalucista defiende ahora la incorporación a los presupuestos municipales tanto de un plan de empleo como de emprendedores, cuando ha aprobado en esta legislatura presupuestos que no contemplaban ninguno de esos elementos. Entonces, ahora hay que introducirlo, porque ahora me tengo que buscar la excusa de por qué votar en contra de unos presupuestos. Poca credibilidad para nosotros, desde luego. Nosotros tenemos que decir que el empleo en Ubrique, el ayuntamiento tiene que fijarse en el empleo indirecto. Yo me sorprende que personas que se presentan a la alcaldía de Ubrique digan que van a seguir aumentando los recursos públicos para contratación directa por el ayuntamiento. Ahora mismo Manolo Toro acaba de poner los dineros que ha recibido el ayuntamiento para la incorporación de personal, 100 personas, que se ha dicho pronto, también lo ha comentado Pepe Gloria, y tenemos que decir que el ayuntamiento tenía un desborde en cuanto al material que hay que aportar, a otras cosas que hay que poner sobre la mesa para que la gente funcione y trabaje bien en condiciones. Entonces, yo eso de hablar de contratar más gente, ¿para qué? ¿Para qué? Pregunto. ¿Y cómo se les suministra todo ese material oportuno? Entonces, creo que el ayuntamiento lo que tiene la asignatura pendiente en estos últimos años, especialmente, es en el empleo indirecto. Ubrique tiene equipamientos que están cerrados desde que un alcalde andalucista recepcionara estos equipamientos en el 2003, como es el campamento juvenil Cerro Mulera, como es el Museo de la Vida Rural, como es el equipamiento de nuestra base. En esta legislatura se ha abierto el centro de recepción de Ocuri. Pero es que ahí el ayuntamiento tiene que hacer su tarea para que gente viva de esos equipamientos, a través de su esfuerzo y no trabajando directamente para el ayuntamiento. Y por eso yo le quiero decir a los ubriqueños que el equipo de gobierno del ayuntamiento de Ubrique, que la alcaldesa, si fuera yo, si ellos lo decidieran así, nosotros vamos a buscar la oportunidad, que saben que es un elemento fundamental cuando uno monta un negocio, la oportunidad de que el ayuntamiento pueda aportar una cierta colaboración para facilitar el negocio. Plan de emprendedores. Pues mire, pues yo creo que los servicios que se prestan hoy día en Ubrique de asesoramiento al emprendimiento son suficientes. Si detectáramos una demanda no conocida, pues tomaríamos una decisión diferente, pero es la clave. Pues vamos ahora con la réplica. Todas esas intervenciones que han planteado los diferentes candidatos durante esta exposición de motivos relacionadas con el empleo tienen ahora oportunidad de replicar por parte de las otras formaciones. Así que vamos con esos dos minutos de réplicas para AICO con Pepi Gloria. Bien, pues me gustaría aclarar que cuando hemos hablado antes, comenté el tema de transparencia, lo tengo muy claro, porque sí, el alcalde recibió un escrito por parte de los cuatro concejales donde le pedíamos una serie de información porque no la teníamos nosotros, nunca nos sentamos con él ni nos habló de esos temas. Parece que no es razonable que estos concejales se enteren del tema de básica en la calle, que tengamos que llamar secretario para que nos informe en la calle, porque nuestro alcalde no nos dice absolutamente nada. Eso es muy fuerte. Manolo, sí, reuniones con los portavoces, todas las que tú quieras, pero con tu equipo, no. Nosotros no sabíamos nada de básica, ni las últimas decisiones que tomaste a cabo. Eso para empezar. Y después también me duele mucho que yo esté en la calle y me enteres de un escrito que ha llegado al ayuntamiento, de una resolución del día 16 de enero, y pregunte, me digan que no saben esto o lo otro, y resulta que el escrito ha llegado. Por favor, por favor. No tenemos reuniones, no hemos tenido reuniones en los últimos 6 meses, contadas con las manos. Ninguna. Muchísimos problemas. Y por eso ha pasado lo que ha pasado, Manolo. Piénsalo. Estamos hablando con los pies en el suelo. Nada más te digo la verdad. Aparte de esas reuniones, está también el tema del PGO, que ya hablaremos en otro debate. El tema del PGO y el tema de obras. La verdad, y si hablamos de la bolsa, como he dicho antes, no es que te tenga que denunciar. Yo lo único que te digo es que cuando me fui... o me cesaste, me echaste, porque yo no me fui, me echaste. 2 contratos, me negué a firmarlos porque resulta que no estaban en la bolsa. Y si no están en la bolsa, no pueden contratarse. Porque con un informe de asuntos sociales no vale. Deben de estar en esa categoría, según dice el artículo, porque no sé si sabes el reglamento, te lo sabes. Tienes que estar en la categoría, y lo que sí puedes hacer es pasar de un lugar al primero durante 1 mes o 2 meses, pero si no estás, no puedes contratar, simplemente. Pues ahí quedan justo esos 2 minutos de intervención, de réplica para IQ. Vamos con Izquierda Unida, Pepi Morales, cuando quiera. Bueno, yo he estado oyendo aquí varias cuestiones que la verdad que a mí me chocan, y los vecinos de Ubrique también. Yo no quiero entrar en la ituma, y yo menos. Desde mi grupo, lo único que se intenta y queremos hacer es que el pueblo de Ubrique, porque estamos hablando de transparencia, y nos estamos yendo a un futuro, porque hemos escuchado aquí todos que nos estamos centrando en el pasado. Es que si alguien no conoce su pasado, vuelve a repetir los mismos errores. Y lo que desde Izquierda Unida no queremos es cometer esos mismos errores. Y supongo que ni desde mi grupo, ni desde ninguno de los grupos que estamos hoy aquí sentados, queremos cometer los mismos errores, porque al final, al fin y al cabo, quien paga nuestros errores, nuestro silencio, nuestras ausencias, es el pueblo de Ubrique. Y el pueblo de Ubrique ya está cansado. Está cansado de que has sido tú, he sido yo, yo no estaba, no estaba informado. Eso al ciudadano no le interesa. El ciudadano ha dado su voz mediante el voto y espera de todos y cada uno de sus políticos responsabilidad, transparencia, que los jóvenes sean atendidos debidamente, que la bolsa de trabajo funcione como tiene que funcionar. Y también he oído hablar del plan de empleo, y yo no me estoy trasladando a 20 años, solamente 4 años, donde el PEA también estaba gobernando. ¿Dónde estaba ese plan de empleo? ¿Dónde estaba ese plan de emprendedores? Quiero concluir que el pasado hay que tenerlo en cuenta para que la gobernación futura sea para el servicio exclusivo y beneficio del pueblo de Ubrique y no del político. Pues se queda también esos 2 minutos de réplica de Izquierda Unida. Vamos ahora con el Partido Andalucista. Réplica para empleo, José Antonio Bautista. Bien, muchas gracias. Yo, desde luego, es que estoy alucinando, porque parece que el que ha estado gobernando ha sido yo y que se está poniendo en duda pues las gestiones que ha hecho el Partido Andalucista durante este gobierno. De todas formas, voy a explicar un par de cositas. Primero, el plan de emprendedores, ya hubo una experiencia durante la legislatura andalucista en el gobierno, en el Ayuntamiento de Ubrique. Y de ese plan de emprendedores salieron, entre otras, las papaguapas, las construcciones Leighton, los quesos de Ubrique, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Que me digan que no es importante un plan de emprendedores, pues me parece absurdo. Y sobre todo, no por nada, sino porque que se lo cuenten a estas empresas que están generando riqueza, que están generando empleo y que están generando mejor bienestar social en nuestro pueblo. Y por otro lado, que me digan que no sirve para nada un plan local de empleo, pues me parece ridículo, porque eso que se lo cuenten a las 10 personas que se quedaron fuera, aparte de las 100 que entraron. Eso es importante, y a mí me preocupan las 10 que se quedan fuera, igual que supuestamente esas 10, detrás de esas 10 había otras 10 y detrás de esas 10 había otras 10. Entonces, lo importante y lo más importante para nosotros es cubrir el mayor número posible de ciudadanos que estén pasándolo mal, y eso se cubre a través de este plan de empleo, no en su totalidad, por supuesto. Y quiero dejar claro una cosa, siempre hemos dicho que las políticas activas de empleo son de la Junta de Andalucía, y seguimos diciéndolo, que son de la Junta de Andalucía las políticas activas de empleo, y que si nos mandan 3 planes, pues a lo mejor el ayuntamiento también tiene que poner su granito de arena y tirar para adelante. Y el Partido Andalucista ha exigido que aparezcan en los presupuestos estos planes de empleo. Ya en el 2013 lo estábamos exigiendo, y lo tenemos por escrito, que habíamos exigido este plan de empleo. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de gobernar, nosotros vamos a establecer este plan de empleo. Pero además vamos a seguir trabajando por el plan de emprendedores. No con 12.000 euros como intentan decir aquí que se impuso. No, nosotros no decíamos 12.000 euros. 12.000 euros lo proponía el alcalde, y el alcalde se equivocaba con esos 12.000 euros porque nosotros pedíamos más, que creíamos que era totalmente insuficiente esa cantidad de 12.000 euros. Y otra cosa importantísima, el club de empleo hay que darle más contenido. Creemos que hay que hacer un servicio integral para la búsqueda de empleo y formación en nuestra localidad, y que el desempleado pueda acceder libremente. Vale. Se agota ese tiempo. Vamos ahora con los 2 minutos de réplica de Manuel Toro, Partido Popular. Bueno, yo me quedo totalmente sorprendido, la verdad, que estoy escuchando aquí. Mentira, es decir, que se me diga ahora que sí, básica. Creo que ha sido un año y medio el trabajo que yo personalmente he hecho con un técnico, donde me he sentado con todas las empresas de Andalucía y de España para el tema tan importante como era el tema de basura que había que solucionar. Por lo cual, este tema de basura, que ya venía desde el 2008, que estaba, sin duda, fuera de ley, era una cuestión que no se había solucionado, y que sí, también hemos solucionado en esta legislatura, y no solamente manteniendo a la familia, sino también sacando la básica, 1.400.000 euros, donde se van a comprar las nuevas camiones y las nuevas infraestructuras, que eso sí crea empleo. Cuando hay obras, se crea empleo. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? El Partido Popular, y creo que es un tema importante, en esta legislatura sí ha empezado a crear empleo. Hay proyectos privados, ahí tenemos el Cine Andalucía, que es una realidad, pero también proyectos como en esta semana se crearán empleo con esas 10 naves donde el Zona Franca va a apostar por 1.400.000 euros. El ayuntamiento, hay que hablarle a la gente claro, el ayuntamiento tiene una capacidad de gasto. El ayuntamiento tiene ya el 60% de gasto y no se le puede engañar a la gente diciendo que se va a crear plan de empleo. Aquí hay que buscar tener más suelo industrial, cosas que el AICU y el Partido Andalucista han votado en contra para que haya más suelo industrial. Aquí hay que darle futuro, no meses, porque el ayuntamiento tiene la capacidad que tiene. Y decir AICU ahora que no se han tirado del tema de básica me parece absurdo y me parece bastante no serio. Los portavoces, yo creo que me he sentado con ellos pues por lo menos más de 20 ocasiones. Y cada vez que se la llamaba a la portavoz del Grupo Popular, nunca se encontraba. Y precisamente han tenido toda la información de las empresas que habíamos buscado en cuanto a cuando estábamos valorando si empresa pública o empresa privada. Y como digo, la portavoz del Grupo Popular nunca estaba. E incluso también en reuniones de comité donde ellos daba el visto bueno. Realmente han votado, han levantado la mano. Lo dejamos. Se dejaba el tiempo. Si quieres, pues después puedes continuar con este tema. Vamos ahora con. Escuchamos las señales horarias de las 12. Alcanzamos las 12 del mediodía. Vamos ahora para terminar este bloque de empleo con los dos minutos de réplica del PSOE, Isabel Gómez. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que decía la candidata de Izquierda Unida, que es verdad que no ayuda a lo de tú más o menos. Pero yo estoy en esta mesa y hay cosas que yo no puedo dejar pasar. Me veo obligada a que la gente tenga la información para que luego vean lo que les interesa o no tener en cuenta. Es que el Partido Andalucista votó en esta legislatura dos presupuestos sin tener esos elementos que exige. Y eso hace un año y medio, ¿eh? Porque el presupuesto de 2014 se abordó en diciembre. En el presupuesto de 2014 iba un plan de empleo local en el que el Partido Andalucista votó en contra. Así que cada uno explique también por qué dice una cosa y hace justo lo contrario. Pero nosotros tenemos muy claro que es que decirle a la gente que está en desempleo que va a ser contratada directamente, eso es demagogia. Nosotros decimos que que tenemos que optimizar los recursos y que tenemos que decirle a los ubriqueños, aquellos que no están incluso contratados por el ayuntamiento, que sus recursos, sus dinero se están gestionando bien. Y no es solo para mantener a una persona en un lugar, sino que va a estar haciendo una tarea para la comunidad, para el ayuntamiento. Y por eso nosotros defendemos que la bolsa de trabajo tiene que ser una bolsa real, ¿eh?, con criterio que suponga la oportunidad para las familias que peor lo estén pasando y que excepcionalmente, muy excepcionalmente, se altere ese orden porque haya familias que por situaciones no previstas, por cualquier desgracia que pueda ocurrir, tengan que ser atendidas del ayuntamiento. Pero no podemos, y así lo entendemos, que el Departamento de Servicios Sociales se convierta en el Departamento de Personal de Contrataciones del Ayuntamiento de Ubrique. No, mire usted, no. Y eso se ha hecho en esta legislatura y hasta hace muy poquito que se empezó a funcionar la bolsa de trabajo. Y además, apostar por el empleo en el ayuntamiento significa también preocuparnos por la situación en la que los trabajadores están, como las auxiliares de hogar, que llevan con determinadas demandas que no se les atienden, como las trabajadoras de la dependencia, que cuando tienen dificultades para que su empresa cumpla, el ayuntamiento o el alcalde no ha estado con ella. Y eso es lo que nosotros queremos remarcar. Y la importancia indirecta de la apertura de todos los equipamientos se lo vamos a poner en marcha y en colaborar con las iniciativas de Ubrique y mucho con la capacidad artística de esta localidad para que puedan vivir por ellos mismos y por su trabajo. Gracias. Pues se quedan esos dos minutos de réplica también para este segundo bloque dedicado al empleo. Hemos hablado ya de Hacienda Local, de impuestos, de empleo. Vamos ahora a conocer también las propuestas que tienen las cinco formaciones que concurren a las municipales de Ubrique con respecto a asuntos tan importantes como el sector de la piel, la marroquinería, el turismo y el comercio. Abre este turno de dos minutos de exposición a IQ con Pepi Gloria Pérez cuando quiera. Bien, pues con respecto a marroquinería, la verdad que en los presupuestos pues está dotado con una partida del sector de la marroquinería con 80.000 euros, estaba, pero ahora mismo ya estará en el 50%. Decir que AICU va a seguir apostando por el sector de la marroquinería. Estamos de acuerdo con continuar con ese proyecto de la Escuela de Artesanos, que la verdad que ya era hora que llegara, porque Ubrique es el primer productor de marroquinería en el mundo. Y la verdad que ese arte que tienen los ubriqueños y los marroquineros, porque más del 80% de esos productos son hechos a mano. Estamos también intentando de sacar diferentes proyectos para jóvenes, también con el tema de la marroquinería. Es una cosa que estamos trabajando en estos momentos. Y, por supuesto, para nosotros es importantísimo la marroquinería. El tema del centro tecnológico también habría que enlazarlo con lo que es la asociación de empresarios. Pensamos que a través de reuniones que ya se han llevado a cabo por parte del alcalde, muchas veces son preguntas que se han llevado en distintas reuniones por parte de la oposición, en esta situación de esos dos, tanto de la asociación como de Mover, ¿no? Tenemos un centro tecnológico que lo tenemos que explotar porque es el único que hay en España. Tenemos que sacarle toda la partida posible porque costó muchísimo dinero y hay que ponerlo en funcionamiento. Y, por supuesto, todo lo que sea referente a la marroquinería, AICU estará trabajando por esos trabajadores y por ese arte que tenemos aquí en Ubrique. Vale, pues nos quedamos ahora, por tanto, con esos dos minutos de exposición para informar sobre las propuestas en marroquinería, turismo y comercio por parte de Izquierda Unida. Pepi Morales, cuando quieras. Gracias. Nosotros desde Izquierda Unida, acércate, Pepi, un poquito. Lo que sí apostamos es por la marroquinería, no solo por los trabajadores, sino también por los empresarios. Nosotros vamos a tratar de proteger la marroquinería con un plan estratégico local que sea participativo. El político tiene a veces escaso conocimiento de la problemática que hay en la marroquinería. ¿Y quién mejor para estar informado que los propios marroquineros y los propios empresarios? Queremos potenciar los mercados de productores frente al actual modelo de mercado donde hay tanto intermediario. Queremos fomentar el I+D+I, las nuevas tecnologías y la economía social. Desde Izquierda Unida queremos dar incentivos fiscales, pérdida de compensación, ayudas por parte del ayuntamiento a aquellas pequeñas empresas para bajar precios y poder competir con las grandes marcas. La marroquinería es nuestra seña de identidad y hay que protegerla. Y hay que hacer un compromiso firme. Y desde el ayuntamiento se debe de patrocinar nuestra marroquinería, la artesanía que tenemos en nuestras manos, que es lo más bello que podemos tener, aparte del entorno ecológico. En cuanto al comercio, desde Izquierda Unida apostamos por minimizar la burocracia. Hay mucha burocracia, y agilizar la licencia para la apertura de nuevos negocios. Porque yo creo que aquí alguien me ha entendido mal, porque Izquierda Unida sí que apuesta por la bolsa de empleo y por un plan de empleo. Se agota el tiempo, Pepi, si te parece. En el siguiente turno de réplica, pues mantienes el mismo argumento. Vamos ahora, por tanto, con el Partido Andalucista sobre marroquinería, turismo y comercio. Bien, las propuestas nuestras por parte de este sector, el sector de la marroquinería, los tenemos muy claros desde hace bastante tiempo. Siempre hemos luchado en esa misma dirección. Sabemos que es el principal motor económico de nuestra localidad y hay que apoyarlo. La marroquinería necesita del apoyo del ayuntamiento en todos y cada uno de los aspectos que lo necesiten. Por supuesto que vamos a luchar por la denominación de origen. Es algo por lo que se ha estado trabajando durante este tiempo por parte de los empresarios y nosotros creemos que es una buena dirección a día de hoy y que hay que intentar luchar por esa posibilidad, que se reconozca esa indicación geográfica protegida para los sectores como el nuestro. Aparte de eso, también tenemos muy claro que la escuela de artesanos es algo que está funcionando, porque una de las demandas que tenemos, sobre todo, es pues mano de obra. Y nosotros creemos que hay que trabajar para que esa escuela de artesanos sea efectiva. Pero sobre todo creemos una cosa muy importante, y es que en este sector tenemos que ir todos de la mano. No sirve de nada el que los empresarios vayan por un lado, los trabajadores vayan por otro, el centro tecnológico vaya por otro y los políticos vayamos por otro. Siempre hemos defendido que tenemos que ir todos de la mano, siempre hemos defendido que en este sector tenemos que trabajar todos y empujar todos en la misma dirección, porque si cada uno va tirando para un lado, al final no llegamos a ningún sitio. Y creemos firmemente que ya que el MOVES tiene un montón de aulas homologadas, que están incluso homologadas por la Junta de Andalucía, pues el sitio más idóneo para que se presten las clases de esta escuela de artesanos tiene que ser el MOVES. Y si hay quien no lo tiene claro, pues nosotros estaremos ahí insistiendo, estaremos ahí luchando, nos sentaremos 20.000 veces con quien haga falta, pero las mejores instalaciones son esas, y además hay que darle contenido al centro tecnológico, y una forma es esa, sobre todo si tenemos en cuenta que entre los fines del centro tecnológico está la formación. Y después una cosa importantísima, vamos a trabajar para que la escuela artesano sea un FP. Creemos que es importantísimo que no se quede en formación privada, sino que sea una formación profesional, y aparte de eso, que tenga diferentes especialidades. Se agota el tiempo, vamos ahora con los dos minutos de exposición para el Partido Popular sobre piel, turismo y comercio. Manuel Toro. Bueno, en el sector de la marronería, pues vamos, ahí me puedo ampliar mucho más que en otros temas de turismo y comercio también, pero sin duda decir que si nos dan la confianza a los ubriqueños y el pueblo de Ubrique, vamos a seguir luchando por un sector tan importante como es el sector nuestro de la piel, que desde el primer día en esta legislatura hemos trabajado en este sector, pero sin duda también hay que decirle a los briqueños que independientemente de que el ayuntamiento que gobierne, quien gobierne, tiene que apostar por el sector de la marroquinería, pero tiene que buscar también otras alternativas a otros sectores industriales. Sin duda el Partido Popular ha hecho un buen trabajo en este aspecto, porque hemos puesto la voz de Ubrique en Bruselas. Ya son dos ocasiones donde hemos hablado y hemos tenido el apoyo del Grupo Popular, de eurodiputados del Partido Popular, que sin duda nos han abierto las puertas en Bruselas. Como digo, es importante porque el trabajo que se ha hecho de cara a allí en Bruselas, donde están los fondos europeos, hemos abierto una puerta importante. Nosotros tenemos que seguir apostando porque las marcas internacionales estén en Ubrique y vienen más marcas internacionales. Pero es importantísimo que luchemos por nuestra denominación de origen. Y ya eso el Grupo Popular, sin duda, tiene claro, y con eso ha trabajado con el sector empresarial, que tenemos que ir de la mano. Aquí no solamente es una cuestión política, es una cuestión de todo el pueblo de Ubrique. Y en este tema el Grupo Popular sí ha trabajado con el sector empresarial, porque la apuesta que el ayuntamiento ha tenido, y ahí se ha equivocado, sin duda el portavoz, el candidato a la alcaldía del PA, no es una formación privada. Es decir, el ayuntamiento sí ha puesto ahí 40.000 euros para que se formen los jóvenes en la escuela de artesanos, y es importantísimo, independientemente de esta apuesta que ha hecho el Grupo Popular, lo importantísimo era esos 70.000 metros cuadrados que teníamos en el Plan General de Urbanismo, que ahora mismo no contamos. Y en ese avance de PECO, que nos estamos quedando sin suelo industrial, porque son muchos las empresas que están pidiendo suelo, y era importantísimo esos 70.000 metros. Nos pasamos de tiempo, vamos ahora ya con el turno para Isabel Gómez, esos dos minutos de exposición dedicado al tema de la piel, turismo y comercio, cuando quiera. Bueno, pues nosotros llevamos todos estos años con un mismo planteamiento que le hemos hecho a los que han gobernado en Ubrique. Le decíamos que el sector de la marroquinería había que afianzarlo. Es nuestro mayor motor económico de la localidad. Es el que crea el empleo directo e indirecto más importante del municipio. Y entonces nosotros siempre hemos defendido que el ayuntamiento tiene que estar ahí para que indirectamente, en los momentos en los que se tengan que respaldar determinadas iniciativas empresariales de interés para el municipio, pues el ayuntamiento pudiera dar respuesta. Por eso mismo, en estos últimos presupuestos, el Partido Socialista, una de las cuestiones por lo que facilitaba su aprobación por el Partido Popular, era la incorporación de una partida presupuestaria a los niveles que nosotros entendemos dignos, que son de 80.000 euros y no la pequeña partida presupuestaria que estuvo desaparecida en muchos presupuestos municipales dirigida al sector. Por tanto, no hemos descubierto ahora la importancia de la marroquinería, la conocemos de toda la vida y la hemos estado defendiendo, y muchas veces no hemos tenido la receptividad de los que gobiernan para poder hacer apuestas concretas. Y yo en este sentido creo que no hay que confundir a la gente. Nosotros queremos un sector fuerte de la marroquinería, el más importante, para que eso redunde en el beneficio social que nosotros buscamos, que es en las condiciones dignas las que tienen que estar, las condiciones laborales, nuestros marroquineros y marroquineras. Y por eso nosotros nos importa el sector de la piel. Y en ese sentido tengo que decir que quien plantea las iniciativas son los empresarios, son las empresas. Y el ayuntamiento estará ahí para canalizar esas peticiones en el sentido que entienda. Nosotros, como oposición, hemos estado canalizando el posible respaldo de la denominación de la indicación denominación geográfica protegida, Hemos estado también canalizando la apuesta y el respaldo de determinadas instituciones al centro tecnológico, y yo creo que es que el ayuntamiento y el alcalde o la alcaldesa del municipio lo que tiene que hacer es de mediador, no de imposición. Aquí no vale, yo creo que esto tiene que estar aquí o allí. No, usted respeta las iniciativas e intenta de mediar, pero no imponiendo. Vale, alcanzamos las 12:15, todavía nos quedan los 2 minutos de réplica para hablar del tercer bloque marroquinería, turismo, comercio. Nos quedan todavía los 20 minutos también para hablar sobre servicios sociales, más los 25 minutos de conclusión de cada candidatura. No llegamos a la una, así que vamos a ser respetuosos con los turnos. Voy a controlarlos un poquito más, lo digo porque he estado siendo flexible, dejando que terminen sus argumentaciones, pero si os parece, a partir de ahora no voy a ser tan flexible, más que nada porque si no se nos va a alargar el debate, ¿de acuerdo? Así que vamos a controlarlo un poquito más esos tiempos, y por favor respetar cuando yo digo que se agota el tiempo, pues dejarlo para posterior de intervención y dar paso al compañero, ¿vale? Vamos ahora con los 2 minutos de réplica. Como decíamos, en pie, el turismo y comercio para ICU, Pepi Gloria, cuando quieras. Bueno, pues me gustaría hablar de comercio, porque la verdad que me llevé una sorpresa cuando llegué al Ayuntamiento de Ubrique, que me dan una delegación de comercio, pero no tengo nada, ni partida ni nada. Por lo tanto, he tenido que estar muchas veces en la oficina de turismo, puesto que ICU era el que tramitaba y el que llevaba el área de comercio. Hay que estudiar y ver para hacer los deberes. La puesta en funcionamiento de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, a través de las cuales hemos impulsado el pequeño comercio local de nuestro municipio, y tengo el firme convencimiento que esta delegación necesitaba este impulso en beneficio de todos y de cada uno de los comercios locales, y trabajar para todos y a cada uno de ellos. Durante un año, la Delegación de Comercio, que he gestionado yo, Pepi Gloria, ha estado funcionando, realizando campañas en fomento del comercio local sin ningún apoyo económico, solo con la colaboración de los mismos comercios, que se dice rápido, pero no es fácil sacar una delegación adelante sin contar con un apoyo económico. Aquí demostramos que si se quiere, se pueden hacer las cosas. En 2 años hemos realizado 12 campañas en comercio y una media de una campaña cada 2 semanas. He conseguido sacar una partida de comercio de 5.000 euros, me ha costado mi trabajo, para todas las actuaciones que se llevan a cabo. Por ello, hemos considerado necesario la apertura de una ventana directa de atención al comerciante, una tarea que ha quedado pendiente de finalizar. Para atender a las demandas y propuestas de todos los comercios de Ubrique, se ha creado un correo electrónico donde poder hacer consultas y propuestas que admitan convenientes. Igualmente, hemos creado una página web de Facebook de la Concejalía de Comercio. Tiene una gran cantidad de seguidores. Hemos aprovechado las nuevas posibilidades que ofrece Internet para poner a vuestro alcance y mejor conocimiento los servicios que se han llevado a cabo en este área. Se ha convertido en un lugar de encuentro que favorece la comunicación y relación de todos los agentes implicados en el sector del comercio. Tenemos la participación de la gran mayoría de los comercios dentro de esta red, porque nuestra intención es hacer de Ubrique en una ciudad referente para las compras. Junto con la Oficina del Consumidor se realizó un proyecto del Plan de Empleo Joven para la creación de una base de datos de todos los comercios locales. Y hemos realizado también actividades en apoyo al mercado de abasto. Pues ahí, justo los 2 minutos, nos quedamos. Izquierda Unida, Pepi Morales, 2 minutos de réplica. Pues sigo estando de acuerdo en algunas cuestiones con algunos grupos, en cuanto que sí, que la marroquinería es un motor, pero más que un motor es el corazón del pueblo de Ubrique. Y desde Izquierda Unida apostamos a que no solo el alcalde esté respaldando a la marroquinería, sino que todos los grupos que estamos hoy aquí sentados tenemos que ir respaldando, ayudando e incluso promocionando de forma municipal a nuestra artesanía, porque es el futuro de nuestro pueblo. Y no es cuestión de solo la alcaldía, es cuestión de todos los grupos, porque todos los que estamos aquí, supongo que lo que hemos venido, nos hemos presentado nuestras candidaturas para poner solución y para que nuestro pueblo sea beneficiado con nuestro trabajo. Por otro lado, en cuestión del turismo, la política turística se debe de coordinar desde el ayuntamiento para evitar que haya descoordinación en los distintos organismos implicados en la promoción del turismo, que hasta el día de hoy lo hay. Además, la imagen turística de Ubrique no puede depender del capricho de un solo grupo, sino que debe ser aprobado por todos, porque es para todos. Además, Izquierda Unida propone un concurso de ideas entre los ciudadanos ubriqueños, con jurado especializado y con una consulta popular donde todos y cada uno de los ubriqueños puedan intervenir y decidir el logotipo que quieren turístico para su pueblo. Pero también quiero hablar del campamento juvenil, que también nos hemos olvidado. Hay que decir que no se puede permitir que un equipa, que un equipamiento con tanto valor potencial de cara al turismo, al comercio y al medio ambiente como es el campamento juvenil haya estado tantísimo tiempo abandonado. Pues y ahora el tiempo, Pepe, si te parece, lo dejamos y vamos ahora con José Antonio Bautista del Partido Andalucista. Bien, solamente un par de apreciaciones. Primero, no me confundo, señor alcalde, lo que estoy diciendo es confrontar formación privada frente a formación oficial. Estábamos confrontando una formación que se da por parte de un colectivo de forma privada, la titulación privada, no la formación, frente a un módulo de formación profesional, que es lo que estamos diciendo y lo que estamos pidiendo, que vamos a luchar para que la Escuela de Artesanos se convierta en una formación oficial y que haya un módulo de formación profesional que imparta estos módulos. Del PGOU ya hablaremos en su momento, en la semana que viene, porque no es el momento ahora mismo. De todas formas, sí que me gustaría decir una cosa, y es que el gobierno socialista, tanto como se preocupa y tanto como se ha preocupado durante todo este tiempo, pues tuvo una partida de 18.000 euros de marroquinería en sus presupuestos hace algunos años. Por lo tanto, que no venga ahora diciendo que ellos han exigido más de la cuenta, porque la verdad me parece que no es así. En cuanto a turismo, no podemos olvidarlo, es la segunda industria de nuestra localidad, tenemos que potenciarla, tenemos que seguir luchando muchísimo por el turismo de nuestra localidad. Y, por supuesto, no se puede dejar el trabajo que se hizo por parte del Partido Andalucista en su momento, no se puede dejar olvidado y no se pueden abandonar los miradores hasta el punto de que están totalmente deteriorados durante estos 4 años de legislatura del señor alcalde y del Partido Popular. Nosotros en su momento generamos riqueza, generamos turismo, mejoramos el Museo de la Piel, hicimos el Centro de Interpretación de la Historia, rehabilitamos el San Juan, el San Pedro, el conjunto histórico, hicimos varios miradores, hicimos la ruta de los miradores, un largo, etcétera. Todavía quedaba mucho por hacer, por supuesto que quedaba mucho por hacer, pero ni el gobierno socialista en su momento hizo nada, ni el Partido Popular en estos 4 años tampoco ha hecho absolutamente nada por la materia turística. Nosotros sí, nosotros nos partimos la cara, pusimos las bases y todavía quedan cosas por hacer. Y esas cosas que quedan por hacer, entre otras, debido al tiempo, al poco tiempo que me queda, pues sí que me gustaría destacar una. Al turista hay que buscarlo y hay que ir a por él, hay que contactar con tus operadores y, por supuesto, una vez que llegan aquí es importantísimo que los recibamos, y no sirve que la oficina de turismo, que antes estaba en malas condiciones y nosotros adecuamos, siga ahí en esas condiciones en las que está, sino que hay que buscarlo y hay que poner un punto de información justo en el punto donde se paran los autobuses para que los atiendan y les digan dónde tienen que dirigirse. Pues hasta aquí sus 2 minutos, vamos ahora con el Partido Popular, 2 minutos de réplica. Sí, en el tema del turismo sin duda hemos apoyado y fortalecido la oferta turística existente, no solamente el turismo comercial, rural y arquitectónico. Sin estos 4 años, sin duda se ha trabajado, porque el turismo se hace con eventos culturales, el turismo se hace con eventos deportivos, y sin duda se han duplicado estos 4 años los eventos culturales y deportivos. Hay mucho que por hacer todavía en el tema del turismo, hay mucho que por hacer. Pero sin duda, como digo, hemos hecho un trabajo bastante positivo en cuanto a todos esos eventos que hemos realizado, deportivos, culturales, que hemos hecho. A la vez se funciona comercio, a la vez funciona turismo. Y realmente ha sido también una apuesta que hemos ha conseguido el Grupo Popular, el que el yacimiento Ocuri, sin duda, esté abierto, con ese apoyo de la Diputación con 30.000 euros y también con el Ayuntamiento, que ha apostado y hoy está abierto. Y son muchos los ciudadanos de Ubrique y muchos los turistas que vienen continuamente a este yacimiento arqueológico de Ocuri, y que este equipo de gobierno ha puesto en funcionamiento. Pero no solamente eso, ha conseguido de la Diputación 170.000 euros para ampliar el San Juan. Y decirle también que, bueno, una de las cuestiones que yo siempre he tenido ahí problemas, porque muchas veces he tenido diferencias con concejales, porque la actual Pepi Gloria dice que llevaba comercio, lo mismo estaba en comercio, que estaba en turismo, y ahí, verdad, tenía grandes follones, porque realmente yo al final no sé cuánto se gastó en esa área, esa obra que se realizó allí en turismo y comercio, y realmente era ella la que llevaba realmente el tema de turismo y comercio. Bueno, sin duda hay una apuesta importante que nos tenemos que preocupar, que es el centro comercial abierto, que es una cuestión que hay que seguir luchando, porque también ella, que se había encargado del tema del comercio, al final terminamos con esa maternación con la Asociación de Comerciantes. Ah, hasta aquí llegamos en cuanto al turno del Partido Popular. Vamos ahora, por tanto, con el turno para Isabel Gómez y concluimos el tema de marroquinería, turismo y comercio con esos dos minutos de réplica. Bien, pues yo quisiera aprovechar esta ocasión también para decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que la Junta de Andalucía, que es la competente en educación y por tanto la que establece los módulos formativos en las distintas localidades, seguramente va a implantar para el curso que viene un módulo en Ubrique relativo también a la marroquinería, que esperemos que así pueda. Lo digo porque se ha hablado en esta mesa para que algunos ya vayan teniendo que pudiera ser una realidad. Nosotros entendemos que en este asunto, en lo que es turismo, comercio, como en otros tantos, se trata de hacer una reflexión conjunta con todos los implicados, con todas las personas y los colectivos que tengan algo que aportar, para ver por dónde tenemos que marcar la línea, cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Y eso es lo que nosotros defendemos. Creemos que, además, las nuevas tecnologías permiten unas oportunidades que se están siendo desaprovechadas, relativas tanto al turismo como al comercio, y que se debe de fomentar por parte de este ayuntamiento. Nosotros además, quisiéramos decir que, y así se lo estamos diciendo en todos los encuentros, que para tener un turismo de calidad tenemos que tener a nuestro municipio y a nuestros barrios mantenidos y cuidados. Nosotros no entendemos cómo se nos puede llenar la boca de hablar de turismo y tener el estado en los que están las barriadas de Ubrique. Es lamentable. Tenemos que tener para nuestros comercios las calles en condiciones y adecuadas para la accesibilidad, y no se hace. Y nosotros sabemos que el turismo se hace, como bien se estaba diciendo también, con al final con la gente de Ubrique, con la gente de tu pueblo, con las distintas iniciativas que hay, tanto culturales y deportivas, pero yo creo que Ubrique tiene una asignatura pendiente y es poner en valor también las tantas personas ubriqueñas que a través de su capacidad artística, de su inquietud, con cualquier modalidad artística, especialmente la fotografía, la música, mucha gente en Ubrique que tiene. Eso tiene que ser también un recurso de captación de los turistas, y hay que mejorar de luego los contactos en búsqueda de lo que es el fomento del turismo, pero otros parecen que esa línea tampoco la trabajaron. Pues hasta aquí, por tanto, ya he hecho dos minutos de réplica. Cerramos este bloque dedicado a la marroquinería, el turismo y el comercio, y abrimos un nuevo bloque para que las candidaturas expliquen sus propuestas en torno al ámbito de servicios sociales. Así que comenzamos ya con AICU, Pepi Gloria Pérez, dos minutos de exposición. Servicios sociales. Pues, como concejal que he sido también de Bienestar Social, también mi grupo AICU tenemos propuestas para esta delegación. He comprobado a lo largo de estos cuatro años las carencias que podía tener la delegación. Entiendo que hay un departamento buenísimo, las trabajadoras sociales, la coordinadora, la psicóloga, pero aparte de los programas que tenemos de familia, de tercera edad, de voluntariado, de la infancia, etcétera, creo que se tiene que seguir trabajando, y también con los distintos cursos y ayudas que vienen de otras administraciones, ¿no? Pero creo que tenemos que seguir trabajando. Este año hemos hecho un proyecto piloto donde hemos dado unos cursos para familias que no tenían recursos, con unas becas de 50 euros. La verdad que ha sido un éxito y creo que seguiría trabajando en este aspecto, pero sobre todo dotando de otro tipo de cursos y de proyectos a la Delegación de Bienestar Social. Pues, sí. Queda todavía algo más de tiempo, no sé si quiere aprovecharlo. No, decir que, aparte de lo que estábamos hablando antes de la bolsa, de decidir que los contratos se hicieran a través de este departamento, quiero decir que en cualquiera de los que estábamos aquí, si llega a entrar hace cuatro años, con la situación que nos pillaba, con los recursos que tenían muchísimas familias, muchísimas parejas, muchísimos jóvenes, era imposible de baremar y de ver a quién podías contratar. Y yo creo que acerté, aunque parezca que no, y algunos no estén de acuerdo conmigo, que el departamento, conociendo ese tipo de familias y actuando con ellos, con ese plan de actuaciones, también quiero hablar del plan de actuaciones que se me iba, que hemos estado ahí con expediente aprobando todos los meses, decí que dotarlo de más cantidad. Porque también me llevé una sorpresa cuando llegué, que hablaba el Partido Andalucista de la partida que tenía, y claro, la bajamos nosotros porque no se gastaba. Ahora ya sí se agota. Vamos ahora con servicios sociales para Izquierda Unida. Propuesta, dos minutos de exposición. Bueno, pues Izquierda Unida, en su línea, apuesta para que los servicios sociales hagan una labor de coordinación y dar soluciones a las personas con los problemas. Estamos inmersos en una crisis. No vamos a poder mirar a otro lado, porque miremos por donde miremos, se va a ver. Hay muchos ciudadanos que están acudiendo a los servicios sociales, como estamos oyendo hoy aquí. El ayuntamiento no puede mirar para otro lado cuando estas personas acuden a pedir ayuda. En esta situación de crisis hay que dotarlo de más recursos. Nosotros vamos a incrementar el presupuesto municipal para los servicios sociales, justo y ahora, porque es necesario, porque estamos en la crisis. Además, el servicio de la ley de dependencia debe de ser público y no privado, gestionado por empresas que no cumplen con sus trabajadores. Queremos regular la mesa de la solidaridad para su funcionamiento, pero participativo, y reservaremos como mínimo el 0,7% del presupuesto municipal. Izquierda Unida defiende el sistema sanitario público y de calidad. Seguiremos apoyando a la plataforma especialista ya, porque el pueblo de Ubrique lo necesita y es digno de recibir esos especialistas. Y ese sistema sanitario, donde haya un mínimo de minutos que puedan ser dignamente atendidos, de 5 a 9 minutos. Queremos también un hospital que el hospital concertado de Villamartín se transforme en un hospital público, y lucharemos por ello, para que en el centro de salud, como he dicho antes, cuando alguien esté enfermo no sea un ir y venir y el médico no se entere de nada, de 5 a 9 minutos medio. Pues hasta aquí, por tanto, la intervención de Izquierda Unida dentro de esos 2 minutos de exposición dedicado al ámbito de los servicios sociales. Vamos con el Partido Andalucista José Antonio Bautista. Bien, nosotros en lo referente a servicios sociales tenemos muy claras las ideas y las tuvimos desde el primer momento. Ya en su día, pues estábamos reivindicando una bolsa de trabajo, y una bolsa de trabajo con criterios claros, transparentes, y en las que se pudieran incluir personas con informes sociales, pero con informes sociales favorables. Es lo importante y es el matiz que hay que tener. No se puede permitir que alguien entre en la bolsa de trabajo porque al concejal de turno le parezca que tiene que entrar. Eso es preocupante y nosotros hemos pedido siempre ese criterio. Y ahora me dirán que durante mi legislatura pues también entró fulano, zutano o mengano. Pero bueno, quiero recordar también que el Partido Popular era el que gestionaba esa bolsa de trabajo. De todas formas, nosotros mirando al futuro creemos importante e imprescindible un plan de ayudas sociales extraordinarias, como dijimos antes, y este plan de ayudas sociales extraordinarias es importantísimo, y el presupuesto que se aprobó por parte del Partido Popular y Partido Socialista no recogía las cantidades, favor, vamos a mantener los turnos. En este último año, con el apoyo indirecto del Partido Socialista, no contemplaba estas cantidades, porque para lo bueno el Partido Socialista dice que sí, que ellos trabajaron en esa línea, y para lo malo resulta que no mienta. Entonces, nosotros creemos que es importante este plan de ayudas sociales extraordinario, creemos que tiene que haber un centro de información y atención a la mujer, que vamos a trabajar para que sea efectivo y para que preste este servicio a las mujeres que tienen, y que coordine los consejos de mujer, violencia familiar y de género. También creemos importantísimo la ley de dependencia, el servicio que se está prestando a estas personas, que es importantísimo en nuestra localidad y que tantos problemas han tenido estas personas, estas trabajadoras de la ley de dependencia. Creemos que el ayuntamiento tiene que volver a rescatar ese servicio de ley de dependencia para prestarse directamente desde el ayuntamiento. Y por supuesto, una cosa importante, y es que vamos a fomentar el voluntariado en nuestra localidad, vamos a crear un cuerpo de voluntarios y vamos a luchar por eso. Pues hasta aquí esos 2 minutos, vamos ahora con los 2 minutos para el Partido Popular. Manuel Toro. Muchas gracias. En el Política Social de esta corporación hemos seguido prestando colaboración con distintas administraciones, servicios de ayuda a las personas más desfavorecidas y en situación de dependencia. Aquí hay un aspecto también importante, sin duda, que como no hemos tenido la colaboración de otras administraciones, de la Junta y la Diputación, hemos tenido esas personas que sin duda hemos de ayuda a domicilio, la de dependencia, actividad del mayor, ludoteca, salario social, programas de familia. Pero aquí hay una cuestión importante. El ayuntamiento en esta legislatura a las familias más desfavorecidas ha sido en torno a 200.000 euros, donde se le ha pagado luz, agua y otras cuestiones importantes que han demandado, dentro de lo que cada presupuesto ha ido con una partida, y en unos años se ha gastado menos y en otros más. Pero aquí hay una cuestión clara, decía, al ciudadano de Ubrique no se le puede dar pan para hoy y hambre para mañana. Lo que ¿Tiene planteado el Grupo Popular es seguir trabajando para que haya más empleo? Porque si hay más empleo, habrá menos familias de Ubrique que tengan que seguir yendo allí al Departamento de Asuntos Sociales. Hay que estar con ese planteamiento que nosotros tenemos claro. Hay que ir buscando diversidad de industrial, apoyar sin duda al sector, y lo importante para que haya sin duda menos problemas de familias que vayan al Departamento de Asuntos Sociales es crear más empleo, tanto para jóvenes y como para mayores. Y eso es una cuestión importante, que si nos dan la confianza los ubriqueños, sí tenemos claro el apoyar al 100% al sector industrial, pero sin duda tenemos que buscar otras alternativas. Y ahí hemos tenido el apoyo del Estado en cuanto a zona franca, y lo vamos a seguir teniendo en la siguiente legislatura. Pues hasta ahí ese turno. Vamos ahora con el Partido Socialista. Servicios Sociales, Isabel Gómez. Bueno, pues nosotros ya adelantábamos parte de lo que queremos de cara al futuro. Entendemos que el Departamento de Servicios Sociales tiene que reforzarse el papel que juega tan importante en familias con problemas determinados. Ese es el camino que Servicios Sociales tiene que hacer, de apoyo, de reconducir, de educación, para que familias que se encuentran en un determinado, en una determinada situación puedan ir saliendo de esos problemas. ¿Cómo? Nosotros hemos estado en esta legislatura demandando reuniones para, con carácter político, poder verlo con el departamento técnico, y es que aquí salta de nuevo lo que ha sido una de las esencias de esta legislatura, que es que se ha... Todo era cuestión técnica. Aquí se hablaba políticamente de algo, se pedía impulso político a algo, y es que técnicamente. Mira, los técnicos juegan su papel. Y los técnicos tendrán que estar ahí para avalar las decisiones políticas cuando sean viables y cuando tengan sus informes favorables. Y en ese sentido, el Departamento de Servicios Sociales necesita de un impulso político en la que se trabajen otro tipo de problemas de las familias en las que tienen que estar. Nosotros no se puede convertir, como digo, en el sistema de contratación de la puerta de atrás del sistema de contratación de esta ayuntamiento, porque no se puede abrir una bolsa que se supone que va a tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de todas las familias de Ubrique para aplicar criterios de igualdad, y se supone que el que está peor está primero porque se está aplicando el mismo criterio, con lo cual no entendemos cómo, una vez establecido el orden, se salta ese orden. Y solo se puede saltar si hay una situación, como digo, que no se haya previsto cuando la persona ha hecho la bolsa. Que, por cierto, que lo que no, desde luego, no puede ocurrir, que el Ayuntamiento de Ubrique abra un instrumento fundamental para el mantenimiento de muchas familias de Ubrique y lo haga en pleno periodo estival, en un agosto y por 15 días. Nosotros, desde luego, entendemos que la bolsa de Ubrique hay que mantenerla, que tiene que tener cupos de impulso para determinados colectivos, como son los jóvenes, y que, desde luego, vamos a defender la apertura de una nueva bolsa, porque además tocaría en el periodo que se aprobó por todos los grupos municipales, y poder considerar y la mejora de la misma. Vamos ahora con los dos minutos de réplica sobre servicios sociales para Aiku, Pepi, Gloria, cuando quiera. Bien, pues me gustaría hablando de servicios sociales y de la bolsa y de los expedientes, informes de asuntos sociales, decir que esa bolsa de trabajo que está, empezamos a trabajarla todos los grupos políticos en el año 2012, se consensuó entre todos y se aprobó por unanimidad en el Pleno. Entiendo que siempre es todo, se puede mejorar, por supuesto, y sobre todo viendo ahora la cantidad de jóvenes que, como dice Isabel, que hay muchos jóvenes que están esperando ese primer empleo. También me gustaría decir, con respecto a la ley de dependencia, creo que al PEA, que acaba de comunicar, recuperar lo que es la ley de dependencia, yo creo que el ayuntamiento, con ese presupuesto que tiene, con lo que nos gastamos en el capítulo 1, creo que eso sería ahora mismo imposible. Me consta perfectamente que desde que se licitó el servicio a esa empresa de la que está ahora mismo, están las trabajadoras perfectamente, y el servicio se ha mejorado muchísimo con otras prestaciones. En cuanto también a la ludoteca, decir que la ludoteca municipal está ahí, está funcionando perfectamente, y por supuesto digo que mi grupo, AICU, en servicios sociales siempre intentaremos de mejorar esos programas que he mencionado antes, y ver que cómo podemos adaptar también los recursos a esas familias que están ahí, que dependen del Ayuntamiento de Ubrique. Pues le llega el turno, por tanto, ahora a Izquierda Unida, Pepi Morales, cuando quiera. Gracias. Sigo hablando donde me quedé, pues como intentaba decir y comentarle y hacer participar al pueblo de Ubrique, no somos objetos, somos personas, por eso pedimos y demandamos que Ahora mismo en el centro de salud nos dedican solo y exclusivamente 5 minutos y nosotros apostamos por los 9 minutos como mínimo por cada consulta. Por otra parte, quiero decir que los servicios sociales del ayuntamiento tienen que estar estrictamente unidos y coordinados con los distintos colectivos que hay en esta localidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen desde primera mano la realidad de cada familia. Y no todas las familias son iguales, ni todos los problemas son los mismos que tienen la familia. En cuanto a las mujeres maltratadas, en cuanto al tema del pago de luz, agua, comida, eso tiene que estar coordinado con los colectivos. Participación ciudadana. Y si hace falta hacer, porque estamos hablando de la contratación, de las ayudas, sí, si hace falta hacer ayudas especiales para este tipo de problemas, el ubriqueño tiene derecho de que su ayuntamiento lo apoye, lo ayude y le eche una mano y le eche un cable, porque su voz tiene que ser oída. Por otro lado, también quiero decir y recalcar que el nuevo centro de salud tenía que haber finalizado en 2012. Después de 3 años, aún seguimos esperando que se termine esta obra. Apostamos por una calidad de agua de consumo. También por una vigilancia y control de ruidos y vibraciones, cosa que hasta el día de hoy no se hace. Hay muchas personas que están sufriendo por el ruido y desde Izquierda Unida vamos a apoyarlo. También queremos un control higiénico. Se agota el tiempo, lo dejamos aquí porque tengo que ser muy estricta con los horarios, que se nos está cerrando el tiempo. Vamos, Partido Andalucista. Bien, por parte del Partido Andalucista tenemos una cosa muy clara y voy a empezar por el final. El centro de salud se tenía que haber construido ya hace bastante tiempo, tuvimos la oportunidad en su día, no se ha hecho absolutamente nada, no se ha trabajado absolutamente nada, ha estado en gobierno Izquierda Unida y Partido Socialista en la Junta de Andalucía, que tenían la posibilidad de haberlo traído y no lo han traído, pues escudándose en la crisis en la que estamos viviendo actualmente. En cuanto a, como iba argumentando anteriormente, me dicen que pan para hoy y hambre para mañana. Mire usted, eso se lo cuente a la persona que pasa hambre. Al que no tenga para poder pagar la luz, al que no tenga para poder pagar el agua o al que no tenga para poder llevarse un trozo de pan a la boca, eso se lo cuenta usted y le dice que estas ayudas sociales extraordinarias son pan para hoy y hambre para mañana. Pues por supuesto, porque son ayudas de eso, puntuales, son ayudas para las personas que en un momento puntual de su vida no pueden afrontar un gasto y necesitan urgentemente esa ayuda, y eso es lo que se plantea por parte del Partido Andalucista. Y vuelvo a insistir, nosotros creemos que se tiene que dotar con más cantidad, no con las cantidades o con las cifras que se han recogido en este presupuesto que en su momento sacó para adelante el Partido Popular con el apoyo indirecto, vuelvo a insistir, del Partido Socialista, porque el tiempo nos ha dado la razón y en el presupuesto anterior, el primero que indirectamente apoyó el Partido Socialista, sí que se recogió en una cifra menor y después en el mes de diciembre hubo que ampliarla a las cantidades que están actualmente. Por lo tanto, eso es preocupante y esa situación hay que paliarla por parte del Ayuntamiento, que tiene que poner su granito de arena. Después vuelvo a insistir, el Centro de Información y Atención a la Mujer es importantísimo en nuestra localidad y vamos a luchar para que eso sea efectivo y que tengan un servicio de asesoramiento jurídico y psicológico, aparte de coordinar los diversos consejos de la mujer, violencia familiar y de género que tenemos en nuestra localidad. Y una cosa importante, y es que me digan que es imposible que se recupere la ley de dependencia, pues yo creo que no, yo creo que sí, que se tiene que recuperar. Creo que es un error que se cometió en su día, creo que el Partido Socialista en la Diputación se equivocó cuando se completan los 2 minutos. Vamos con el turno ahora en Servicios Sociales para el Partido Popular, Manuel Toro. Realmente, que quede claro, si pan pa' y hombre para mañana, no le dé esto la vuelta. Yo lo que he dicho es que el político candidato que se presenta en política, sin duda hay que apoyar a esas familias más necesitadas de Ubrique. Y que sin duda en estas legislaturas se han apoyado y cada viernes de estos 4 años, todas las presentaciones que nos ha hecho Informes Sociales, a ninguna se le ha dicho que no. Pero sin duda el ayuntamiento no tiene que luchar para que, lógicamente, apoyar a esas familias. Lo que el ayuntamiento, el político, independientemente, lo que tiene que es trabajar para que haya más creación de empleo, porque si hay más creación de empleo habrá menos familias que vayan a pedir trabajo o vayan a pedir ayuda al ayuntamiento, porque claro, aquí estamos hablando de crear muchos departamentos en el departamento ya social que hay, que ahí hay un 80% de la diputación y un 20% del ayuntamiento. y precisamente realmente es una solución que hay que dar, porque lo están solicitando la sociedad de hogar, el que están solicitando pues está de alguna manera fija, pero también decirle al portavoz del grupo andalucista, que son 105 trabajadoras las que hay en la ley de dependencia, y realmente fue el partido en la anterior legislatura quien quitó a esas personas que estaban en la ley de dependencia, y ahora me están pidiendo que yo las incluya. Sí, aquí en 8 años no se ha hecho de nada, ahora en 4 hay que hacerlo todo, y aquí siempre, como se han tirado aquí algunos grupos políticos, los 4 años, el malo ha sido Manolo Toro. No se han hecho propuestas, porque si hubiesen hecho propuestas desde inicio de legislatura, y tan malo, y como otros también del grupo andalucista, ¿no? Hablando más de este alcalde, no se han hecho propuestas. Podrían haber hecho una moción de censura. Vamos ahora con el Partido Socialista para concluir servicios sociales. 2 minutos de réplica. Muy bien. Bueno, yo en primer lugar, de verdad que la gente que nos está escuchando, por mucho que oigamos determinadas cosas, el PSOE no gobierna en el Ayuntamiento de Ubrique desde hace 12 años. Y desde luego tengo que decir en ese sentido que sabemos que los servicios sociales necesitan un papel fuerte. Nosotros no hablamos de aumentar cantidades por aumentarlas, que era como el tema de las contrataciones por aumentarlas. No, nosotros tenemos que aumentar los recursos públicos municipales para esfuerzos destinados a qué. Cuando este grupo municipal vino a resolver el problema que el PEA le creó al pueblo de Ubrique bloqueando unos presupuestos, pues mire, es que si esa partida era poca cuantía, según dice en este caso el candidato a la alcaldía, pues poca, pero ayuda mejor que nada, ¿no? Que es lo que parece que querrían ellos, que no se aprobaran los presupuestos y que se quedaran las familias sin atender. En ese sentido, nosotros queremos además explicarle a los ciudadanos que el bienestar social, los servicios sociales, es mucho más amplio que cuando pensamos en ayudas directas del ayuntamiento de un puesto de trabajo. Y en ese sentido, la colaboración y el respaldo del ayuntamiento a los distintos colectivos que realizan una labor encomiable tienen que ser reforzados. Primero, estableciendo un sistema en cómo se reparte desde el ayuntamiento, cómo se ofrecen los locales municipales disponibles para el disfrute de estos colectivos y el desarrollo de sus actividades, que hasta el día de hoy no existe. Existe el criterio de que el alcalde le dé a uno o a otro sin saber por qué ni cómo. Y nosotros queremos regularizar de cierta manera esas demandas para que puedan tener una respuesta en el tiempo y cuando corresponda en función de las disponibilidades de espacio del ayuntamiento. Y queremos imponer lo que es el bono de solidaridad. Entendemos que a través de servicios sociales, todas las personas que tengan un informe social, que avalen que están en una situación socioeconómica difícil, nosotros queremos colaborar con ellos en que si en esas familias que puedan tener enfermos, por ejemplo, del cáncer, puede el ayuntamiento abonar la cuota para que estas familias puedan integrarse en la asociación de Dame tu Mano, o en el caso que tengan a un niño con minusvalía, en la asociación de Vamos Juntos o en cualquier asociación vecinal para fomentar su participación en la sociedad ubriqueña, que es un tema de exclusión también. Gracias. Hasta aquí el tiempo previsto en servicios sociales. Yo sé que os cuesta mucho trabajo, lo estoy notando, porque claro, yo aviso y hay que terminar ese argumento que tenéis en mente, y a veces cuesta mucho trabajo, lo entiendo, pero es que se nos va el tiempo de las manos, sobre todo porque este debate tiene el hándicap de que después vienen los espacios de propaganda electoral, que hay que emitirlos obligatoriamente además según la ley. El debate de por la tarde a lo mejor es más flexible en cuanto al tiempo, pero este no, está más limitado por el tiempo, así que yo os pido que seáis muy respetuosos. Ya nos quedan más que los 5 minutos de conclusiones. Hemos cerrado ya los 4 bloques de debate, así que ahora llega el tiempo para las conclusiones. 5 minutos para cada formación para que concluya, bueno, pues lo que desee en torno a estas materias que hemos ido abordando a lo largo de este tiempo de debate. Vamos a recordar las hacienda local, impuestos, empleo, sector de la piel, sector turístico y comercial, y además también los servicios del bienestar social. Vamos con esos 5 minutos de conclusiones para Aiku, Pepe y Gloria, cuando quieras. Bien, pues me gustaría, porque en el tema de turismo no he podido hablar anteriormente cuando teníamos el bloque, porque tenía mucho que hablar de comercio y de marroquinería. Decir que me parece sorprendente que el alcalde pues no sepa lo que se ha llevado a cabo en el mes de agosto, que estaba de vacaciones. No se ha preocupado, porque también el Partido Andalucista acaba de hablar que nunca hemos tenido en Ubrique un tour operado. Señor alcalde, usted como alcalde, y gracias a su concejal de turismo, y yo que estaba precisamente aquí, pude atender a los canadienses, hemos firmado un convenio y tenemos un, por primera vez, tour operadores en Ubrique. ¿No ha informado usted de transparencia? Perdona, que usted no da reuniones. Tema de aquí no da reuniones, no se puede enterar. Y si se entera, a lo mejor está pensando en otra cosa. Pues bien, trabajan con turismo internacional y deciden ofertar a Ubrique como pernoctación. Han estado en Ubrique 3 veces, han quedado en el hotel, comen, compran, en fin. Por primera vez en Ubrique tenemos un tour operador que viene a Ubrique. Después, hablando de Ocuri, me encanta que el alcalde mencione también Ocuri, porque es que la verdad que mi compañera se acaba de ir porque tiene que dar clase. Pero sí, sí, tengo que hablar de Josefina, porque si el yacimiento Ocuri está abierto es porque se lo ha currado al 100%. Ha pasado estos 4 años, lo sé yo que lo he vivido a su lado, con el tema de Ocuri, muchísimos problemas. Y ha conseguido, arañando, hasta llegar a Diputación para que le dieran, sí, señor alcalde, usted sabe que el dinero vino de Diputación, para que se pudiera abrir el yacimiento Ocuri. Así que cada uno tiene su trabajo, él ha trabajado muchísimo también, porque yo lo reconozco y le tengo que agradecer a él que yo esté aquí, porque también me tiene que agradecer a mí que él está ahí, que yo fui a buscarlo, ¿eh? Es mutuo. Lo que pasa es que yo confié en él, confié en noviembre cuando lo puse de candidato, sin embargo él no confía en nosotros. Pero bueno, dicho esto, la denominación de origen es un dato muy importante, que también se me ha pasado, porque son tantos los datos que tenemos que hablar, y me parece también muy interesante lo que acaba de hablar Isabel del bono social. También estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el Grupo Socialista. Hay tantas cosas que podemos, entre todos, que eso es lo importante de un grupo de personas cuando nos sentamos a gobernar nuestro pueblo, el consenso y el diálogo. El diálogo y el consenso, no paro de decirlo, y trabajar en equipo. Y eso, lo que yo, en mi equipo de gobierno, echo de menos. Y lo digo con el corazón, porque me gusta, todos los trabajos los he hecho con el equipo. Y quiero decir también que AICU se preocupará por los ciudadanos, por su bienestar, por su industria, por su patrimonio, por su entorno, por sus infraestructuras, porque sabemos que Ubrique y sus ciudadanos merecen ser escuchados. Y estamos seguros de que esta ventana que se abre va a ser muy positiva para todos los ciudadanos de Ubrique. AICU tendrá comunicación continua con ellos. Ubrique tiene que mirar hacia el futuro, un futuro próspero, lleno de cambios, cambios que ayuden al crecimiento económico, industrial, cultural, turístico, etcétera. Somos conscientes de lo importante que es la industria, como hemos hablado antes, de la piel en nuestro pueblo, una industria que ha llegado a ser conocida a nivel mundial por su calidad y por su excelencia, todo ello conseguido gracias al esfuerzo y al conocimiento de sus artesanos, que no me cansaré de decirlo, han ido adquiriendo a lo largo de los siglos. Sabemos que Ubrique es el sinónimo de calidad y es por ello que nosotros, AICU, tiene un compromiso firme y la voluntad de conseguir un futuro próspero para las nuevas generaciones. Yo sí me siento orgullosa de algo también en esta legislatura, es cuando llegué en el año 2011, mi primera intención fue ese símbolo de Ubrique, que era la pata cabra. Me fui a un restaurador a Borno, me hizo una maqueta, costaba un dineral, y gracias a Dios, en este último año, gracias a esas subvenciones, pues hemos podido llevar a cabo de poner en una rotonda esa pata cabra de 10 metros, que también hay que decir que ese dinero se ha quedado en Ubrique porque lo han hecho artesanos de Ubrique de la metalurgia. Así que, Pepi Gloria, si llega a ser alcalde, será un alcalde para todos por igual. No habrá ni buenos ni malos, ni ricos ni pobres. Y los intereses, lo tengo muy claro. Aquí somos todos iguales. Y ese es mi trabajo y ese es el trabajo que hará mi grupo de AMCO. No sé si me queda más tiempo. 30 segundos si quiere aprovechar, si no puede. Pues nada, desearle a todos suerte. Nos veremos en el próximo debate y la verdad que ha sido un placer porque es el primer debate que tengo la oportunidad de venir. También me he visto censurada estos 2 últimos meses que no he podido venir a la radio porque estaba el alcalde y mi compañera que se chupaban todos los espacios. Nada más, muchísimas gracias a todos los vecinos de Ubrique. Bueno, vamos ahora con el turno para Izquierda Unida. 5 minutos de conclusiones, Pepi Morales, cuando quieras. Gracias. Aquí, ahora mismo, en esta mesa, quiero que el pueblo de Ubrique sepa que estamos sentados 5 candidatos para la alcaldía, con muchas propuestas, con muchas ilusiones. Supongo que todos traemos las mismas ilusiones. Pero también me pregunto si todos estamos dispuestos, porque creo que estamos dispuestos, pero ¿estaríamos también disponibles? He oído muchos compromisos de parte de los distintos partidos y del mío propio. A mí me gustaría que eso sea una realidad, porque al fin y al cabo el pueblo de Ubrique es el que va a padecer o va a beneficiarse de las decisiones que tomemos nosotros. Hay que ser consciente de que hay muchas vidas que dependen de nuestras decisiones. Y antes de tomar decisiones partidistas, el pueblo es lo primero. Tenemos que reflexionar y después actuar, porque con el pueblo de Ubrique no se juega. Izquierda Unida no va a jugar con el pueblo de Ubrique ni con los intereses de Ubrique. No vamos a hacer afección de personas. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Para Izquierda Unida no hay ciudadanos de primera clase ni de segunda. Todos somos iguales. Todos somos pueblo. Izquierda Unida apuesta por el pueblo de Ubrique. Izquierda Unida defiende la gestión pública de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque en el último mandato nos hemos esforzado por evitar la privatización del agua. Queremos rescatar este servicio para que la gestione el mismo ayuntamiento. La ley de dependencia debe de tener una gestión pública, ya. En Izquierda Unida también trabajamos por una sanidad pública de calidad. Lo merece, el pueblo de Ubrique lo merece. Hemos apoyado las luchas por las especialidades médicas y seguiremos haciéndolo. Tenemos memoria, no nos olvidamos. Llevamos años dignificando el recuerdo de las víctimas del franquismo y seguiremos haciéndolo, no nos vamos a cansar. Es parte de nuestra historia. También somos demócratas y quiero que a los cuatro grupos restantes que están aquí lo oigan. Los presupuestos municipales se harán con la participación de los ciudadanos. Oiremos a cada grupo. El ayuntamiento encabezará las demandas vecinales ante las instituciones superiores. No nos vamos a quedar simplemente en el ayuntamiento. Haremos consultas periódicas a los ciudadanos, sobre temas de interés general. No, Izquierda Unida no quiere ni piensa que las decisiones se las deban de tomar solo y exclusivamente los políticos. El pueblo tiene voz y debe votar en referéndum sobre aquellas cosas que son importantes para nuestro pueblo. Y queremos que todos los grupos políticos participen en nuestro gobierno municipal. ¿Por qué? Porque el pueblo de Ubrique lo merece. Ya está bien de que juguemos con presentando y prometiendo. El pueblo de Ubrique merece la pena. Y desde Izquierda Unida vamos a contar con los cuatro grupos restantes. Pero también vamos a contar con el pueblo. Vamos a darle voz al pueblo. No solo vamos a darle voz al pueblo cada cuatro años. Queremos hacer referéndum. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas que al político no le llega. También, por último, quiero decir que queremos que el apoyo de que hemos estado hablando con el tema de los servicios sociales, tenemos que ser conscientes, el político tiene que ser consciente de que hay muchos colectivos que están ayudando a paliar esta crisis. ¿Por qué? Dando ropa, dando libros de texto, dando calzado, dando alimentos. Y yo creo que es una apuesta segura de que estos colectivos estén continuamente en comunicación con los servicios sociales. ¿Por qué? Porque la realidad del pueblo de Ubrique lo ven estos colectivos. Quizás al político no le llegue de primera de una manera más directa. Por último, queremos crear un fondo de inversión local para el empleo. Es necesario y Izquierda Unida va a luchar por ello. También quiero decir que quiero aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos son, porque los días son malos, son difíciles. Corrupción, crisis. Y no voy a seguir. No quiero crear polémica. ¿Por qué? Porque lo pagan los trabajadores, el pueblo de Ubrique. Entonces, Izquierda Unida quiere aprovechar bien el tiempo porque los días son bastante malos. Pues hasta aquí el tiempo de Izquierda Unida, si te parece, esos cinco minutos de conclusión. Vamos ahora con el Partido Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, yo empiezo por el final y, por supuesto, hay que dejar claro una cosa. No le estoy pidiendo al candidato popular, porque ahora es candidato, no es alcalde, no le estoy pidiendo que él sea el que recupere el servicio de la ley de dependencia. Le estoy diciendo que eso viene incluido en mi programa. Y nosotros vamos a recuperar ese servicio. No nos hace falta que él diga que ahora se lo estamos exigiendo. Estamos hablando de futuro, estamos hablando de propuestas, estamos hablando de qué queremos para Ubrique durante la próxima legislatura, y por lo que se está viendo, pues el único que hace propuestas interesantes es el Partido Andalucista. El Partido Andalucista viene con proyectos, el Partido Andalucista viene con ganas de trabajar. El Partido Andalucista, y no hablo de José Antonio Bautista, hablo del grupo de personas que componen el Partido Andalucista, viene con mucha ilusión, viene con muchísima fuerza. Tenemos muchísimas ganas de trabajar. Somos gente joven, somos gente formada, gente con experiencia, porque no hay que dejar de lado que la experiencia también es un grado, y tenemos experiencia a pesar de la formación que tenemos y a pesar de la juventud que tenemos. Ese es el equipo que voy a conformar y ese es el equipo que tengo ahora mismo para luchar por este proyecto andalucista. Nosotros los andalucistas vamos a luchar por todo lo que hemos hablado durante este debate. Vamos a intentar que haya ayudas sociales extraordinarias para la gente que lo está pasando mal en nuestro pueblo. Vamos a luchar para que haya un plan de empleo local en nuestra localidad para aportar nuestro granito de arena y que los ubriqueños también tengan esa posibilidad de poder trabajar en el ayuntamiento. Vamos a exigir y vamos a trabajar para que la bolsa de trabajo sea real y efectiva y que todos los ubriqueños puedan concurrir en condiciones de igualdad, sin que el concejal o el alcalde de turno se pueda saltar la bolsa tal y como le parezca. Y si hay informes sociales, por supuesto que son importantes, pero esos informes tienen que ser favorables para que se incluyan dentro de para que se puedan saltar la bolsa de trabajo en esos criterios por necesidad. Aparte de eso, vamos a trabajar por la marroquinería. Todos sabemos que es el motor fundamental que tenemos los ubriqueños en nuestra localidad. Y vamos a trabajar aportando ideas, llevando a todos de la mano. Participación. Es imprescindible la participación de los ubriqueños en el proyecto andalucista. A pesar de que quieran decir que tuve la oportunidad de haberlo hecho durante 8 años, ahora nos comprometemos a ello. Y lo ponemos en nuestro programa y lo estamos cumpliendo. Nuestro programa no lo hacen los andalucistas. Lo hemos hecho con la colaboración de colectivos, con la colaboración de ciudadanos, con la colaboración de todo aquel que ha querido. Hemos tenido reuniones sectoriales con diferentes personas, con diferentes colectivos, con diferentes agrupaciones sociales, culturales, deportivos, de toda índole. Nos hemos sentado con ellos y hemos asumido las propuestas y hemos incluido en nuestro programa, en nuestro proyecto, las propuestas que nos han hecho por parte de esos colectivos y de esas personas que han tenido a bien hacernos todas y cada una de esas propuestas. Nosotros, los andalucistas, vamos a trabajar por la transparencia. Es importantísimo que seamos transparentes. No se puede decir que el alcalde no sabe en qué se ha gastado o cuánto se ha gastado un dinero en no sé qué obra o en no sé qué actividad. Eso es imposible. Nosotros queremos no que el alcalde conozca en qué se ha gastado el dinero ese o cuánto dinero se ha gastado en esta obra o en lo otro. Nosotros creemos importante que los ubriqueños sepan cuánto se ha gastado en cada una de las actuaciones. Y vamos a luchar para que esa facturación sea pública. Vamos a crear un portal donde todos los ciudadanos puedan ver cuánto nos gastamos y en qué actuaciones nos hemos gastado. Para que todos sepamos que si una rampa vale 33.000 euros y no lleva a ningún sitio, es un despilfarro. Eso es la forma de actuar de los andalucistas. Nosotros creemos en lo que hacemos. Nosotros somos gente seria y gente que miramos por el céntimo y que vamos a luchar por Ubrique como si fuera nuestra casa, porque sabemos que el ayuntamiento es como una casa, pero más grande. Nosotros vamos a creer en los órganos de participación ciudadana. El Consejo Económico y Social, que es el órgano de participación más importante, lo vamos a convocar continuamente. No se puede convocar un Consejo Económico y Social 2 veces en toda la legislatura, ni 3 veces en toda la legislatura. Hay que darle contenido, hay que darle participación a la gente, hay que creer en la gente y que la gente te diga sus ideas y que te diga lo que piensa. Y si te ponen la cara colorada, pues lo que tienes que hacer es trabajar para que no te la pongan. Ya por último y para finalizar, me gustaría invitaros a todos los que queráis a esta noche a la presentación de mis compañeros. Vamos a estar allí todos los compañeros andalucistas a partir de las 9 de la noche en el Laurel de Miguel. Y por lo tanto, pues todos aquellos que quieran conocer el proyecto andalucista, todos los que quieran hablar con nosotros, están invitados a este acto. Ahí queda esa invitación, por tanto. Vamos con el Partido Popular, 5 minutos de conclusiones. Sí, yo quiero concluir, es decir, que él habla una vez otra vez de una barrera arquitectónica que hacía una subvención y que ahora hay que finalizar, pero él no se acuerda cuando se gastó 180.000 euros en piel viva que se le dio a la asociación de en piel, 180.000 euros, y ahora me dice a mí 30.000. Esa participación que él dice que tiene que hacer, pues esa participación no la tuvo con los vecinos de las famosas calles que daban a la vivienda del anterior alcalde. Ahí no hubo participación, ni se les escuchó. Tampoco hubo participación cuando se hizo la obra del San Juan, de la mitad de San Juan hasta San Antonio. Ahí no hubo participación, donde los vecinos se quejaban una y otra vez que las piedras le molestaban. Y aquí hubo un anterior candidato que decían que eso era bueno para los masajes de los pies. No, no, este alcalde ha escuchado a los vecinos y ha buscado una solución. Y este alcalde también, en aquella zona, en la calle Ronda, que están también terminados los aparcamientos. Pero vamos, yo no voy a entrar en el debate. Yo lo que quiero decir, mis conclusiones, pero sí quería dejar ese tema claro. Quisiera agradecer a todos los oyentes su paciencia, a Radio Ubrique por la oportunidad que nos da, y en definitiva, gracias a todos y a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Hecho este agradecimiento, creo que es necesario, quiero decir que si el pueblo de Ubrique da su confianza al Partido Popular, seguiremos luchando y trabajando por nuestro pueblo. Si Ubrique nos da su apoyo y voto al Partido Popular, seguiremos mejorando nuestra infraestructura, como son calles, jardines, alumbrados, instalaciones, etcétera. Si el pueblo nos da su confianza, potenciaremos nuestros recursos turísticos como motor alternativo a la economía de Ubrique. Si los ubriqueños y ubriqueñas votan al Partido Popular, iremos donde tengamos que ir y llamaremos a las puertas que haya que llamar para pedir dinero y proyectos para nuestro pueblo. Si Ubrique nos da su apoyo, seguiremos apostando por el sector de la marginería como hasta ahora. Si el pueblo nos da su confianza, seguiremos haciendo una gestión económica eficaz para seguir bajando la deuda del ayuntamiento y no tener que subir los impuestos ni las tasas. Si Ubrique nos da su apoyo y vota al Partido Popular, aprobaremos definitivamente el PGOU para potenciar el desarrollo de nuestra localidad y dotar a nuestro pueblo de más suelo industrial, de más suelo residencial, perdón, más suelo hotelero, más aparcamiento y ampliación del recinto ferial, y solucionar el tema tan demandado por los vecinos como es el tema de las inundaciones. El pueblo de Ubrique necesita de proyectos serios y no falsas promesas. El pueblo de Ubrique necesita proyectos creíbles y realizables, y no cortinas de humo. Y sobre todo, lo que necesita Ubrique son políticos serios, responsables y que trabajen por Ubrique. Y eso lo representa el Partido Popular. Y así vamos a seguir en el camino del desarrollo y del progreso. Y por lo que no podemos permitir son los experimentos ni las recetas del pasado. Y para finalizar, quiero recordar que estas elecciones no se vota a Mariano Rajoy ni a Juanma Moreno. En estas elecciones se vota a Manolo Toro, candidato del Partido Popular. Desde la humildad y desde el corazón, ya que llevo a Ubrique en el corazón, pido a los ubriqueños, vota al Partido Popular, vota a Manolo Toro. Gracias. Pues nos queda todavía un minuto, si quiere, y si no, pues lo dejamos. No, es un tema, se ha cerrado, bueno, ya un tema su conclusión. Importante, ¿no? Que si ha hecho el trabajo del Partido Popular de presentar unas cuestiones tan importantes como es este avance del Plan General de Urbanismo. Una cuestión importante para aparcamiento, para suelo residencial, para zonas industriales, y todo el trabajo se ha hecho mal. El portavoz de grupos andalucistas no dio en ningún momento, abrió su puerta a los ciudadanos, no escuchó a los ciudadanos y ahora es todo participación. Aquí sí se ha hecho participación, se han escuchado a los vecinos, se le ha dado la información a todos los portavoces, se le ha dado la participación a mis anteriores concejales, aunque ahora digan que no, y entreguen un documento solicitando información, cuando ellos estaban dando ruedas de prensa en el pleno, en el anterior pleno, en el salón de pleno, donde allí se daban las ruedas de prensa que estaban dando Pepi Gloria, Josefina, y en esa rueda de prensa el Plan General de Urbanismo estaba enfrente. Es decir, ya falta de transparencia, y tenía perfectamente la información enfrente y han tenido a disposición, porque lo han tenido todos los partidos políticos. Ahora, falta de transparencia, si ríe usted, señor Bautista, yo creo que un tema del Plan General de Urbanismo no es para reírse, es un tema muy serio que ustedes, tanto el Grupo Andalucista como el Grupo AICU, han votado en contra. Ahora ya no sí, han mirado sí, los intereses del pueblo, han mirado los intereses particulares. Cinco Gracias. Minutos, recerramos aquí el espacio de conclusiones de Manuel Toro, vamos con el PSOE, Isabel Gómez. Bueno, yo creo que todos los ubriqueños y ubriqueñas saben que estamos ante unas elecciones municipales, que vivimos en un pueblo, que todos nos conocemos, que conocemos la forma de gestionar de algunos, además desde hace muy poquito. Yo tengo que decirles que después de mis 8 años en la oposición, de haber ganado 2 elecciones y no haber gobernado nunca, yo me he querido quedar en la corporación del ayuntamiento, al frente de mi grupo municipal, con la gente que me ha acompañado y ha aportado todo el ánimo del mundo, sobre todo por el aliento que me daban los ubriqueños. Y creo que es el momento en ofrecerle de nuevo que me permitan, no solo decir lo que vamos a hacer, sino de una vez por todas que me permitan a mí y a mi candidatura el poder ejecutarlo, y que solo son los ubriqueños los que van a poder decidir eso, porque si hay opción entre la alternativa de gobierno de Ubrique de ponerse de acuerdo para que no gobierne el Partido Socialista, que no tengamos ni una sola duda que eso volvería a ocurrir. Pero nosotros vamos a seguir mirando hacia adelante y mirándole a los ojos a cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas para explicarles, como hemos hecho en esta legislatura especialmente, cada decisión que hemos adoptado, los motivos por los que lo hemos hecho y dándole la información de todos los acuerdos firmados. Aquí el Partido Socialista nunca, nunca ha hecho cosas a espaldas de los ciudadanos. Lo hemos hecho bajo firma, rúbrica, cuando ha correspondido en un acuerdo concreto, y se le ha comunicado tanto a los ubriqueños como al resto de formaciones políticas. Por mucho humo que quieran otros decir que si tenemos acuerdos ocultos, que demagogia. Aquí nos conocemos, tenemos que tener memoria fresca, que mucho discurso pero poco hacer, al revés. Luego solo nos queda la imposición por sistema en vez de la participación. Y yo quiero decirle al pueblo de Ubrique que aquí en esta mesa se han dicho cosas interesantes, propuestas diferentes, no solo del Partido Socialista. Es muy pretencioso pensar que es el único el que presenta propuestas, por todos los grupos. Y yo me ofrezco, como me ofrezco al pueblo de Ubrique, para unir los esfuerzos en aquellos problemas que entendamos que tenemos que abordar como municipio y aportar nuestro granito de arena donde nos corresponda, donde los ubriqueños quieran. Yo espero, porque así tengo tanta gana e ilusión, de poder arremangarme como alcaldesa de Ubrique y poder ponerme a la tarea. Espero que así los ubriqueños lo compartan conmigo y me puedan dar esa oportunidad. Pero es que básicamente nuestro programa electoral es la gente. Nosotros queremos plantear las bases que van a permitir la decisión conjunta entre ayuntamiento y los diferentes colectivos. Eso significa que no nos vamos a limitar solo, por ejemplo, a convocar un Consejo Económico Social. Es que vamos a crear comisiones de trabajo específicas para que en cada uno de los sectores del turismo, del comercio, en lo que es el asunto de mantenimiento de calle, se creen comisiones, consejos de barrio, por ejemplo, donde se lleven los informes de demanda de todas las asociaciones de vecinos, las tengamos presupuestadas y podamos decidir no solo los grupos municipales, sino los representantes de los diferentes colectivos, y en este caso estoy hablando de las asociaciones de vecinos, podamos decidir a qué le metemos mano. Y tenemos que hacerlo igualmente con el turismo. Tenemos que sentar a toda la gente implicada, a todo nuestro comercio, a todos nuestros empresarios, el darle una vuelta a las fiestas locales. ¿Qué quiere la gente de Ubrique? Si mantenemos las fechas, si no las mantenemos, eso hay que decidirlo junto a los ubriqueños. Y yo le ofrezco eso, las bases. Y las bases con un equipo de personas, de mujeres y hombres, que tienen muchas ganas de participar en los temas municipales, que tenemos ganas de dar todo lo que tenemos que darle y ofrecerle al municipio de Ubrique. Somos personas que nos mueve el interés general y hemos dado ejemplo de ello. No hemos mantenido nuestro sitio poniendo nosotros sin ningún problema. No hemos tenido inconveniente en trabajar donde otros nos han puesto. Yo quiero ocupar, y mi equipo también, el sitio que nos de los ubriqueños, y yo hago un llamamiento a eso. Si queremos cambiar la forma de actuar del ayuntamiento, no hay otras alternativas en esta mesa. Bueno, alguna puede haberla. Cualquier opción que se pueda ir a las urnas en tres formaciones concretas van en el mismo sentido, porque han estado trabajando algunos hasta hace dos días juntos y otros hasta hace muy poquito juntos. La única manera de afrontar un cambio y tener la capacidad de darle a Ubrique un enfoque diferente a los retos futuros, bueno, presentes y futuros, porque hablamos de futuro y hay muchos problemas en el presente, es a través del diálogo, es a través de la transparencia ejercida y no pedida, y es a través de la participación. Y eso es lo que nosotros ofrecemos a todo el pueblo de Ubrique y esperamos, por tanto, mantener su confianza. Queremos, además, plantear las bases en el conocimiento del estado de todos los centros escolares y ver, junto a los directores y a los AMPA de los distintos centros educativos, por dónde empezamos a resolver los problemas de estos centros educativos. Queremos priorizar con ellos. Y queremos priorizar también, a través de los parques infantiles, ver las deficiencias que existen en esto y determinar con los vecinos también las actuaciones que se tienen que acometer. Pero siempre tiene que haber un elemento común, que es la seguridad de nuestras calles, la seguridad de nuestros niños en los parques infantiles, que a veces se olvida. Muchas gracias. Cinco minutos, yo doy las gracias porque sé que ha costado muchísimo trabajo mantener el tipo y ajustaros a los tiempos a la hora de argumentar, porque si yo lo sé que es muy complicado, muy difícil. Se está uno pensando en cómo terminar esa idea, ese pensamiento, y ya está con el cronómetro diciendo que tenéis que terminar. Yo os lo agradezco muchísimo el esfuerzo y sobre todo agradezco que hayáis participado en este primer debate de candidatos que ha llevado a cabo Radio Ubrique en la emisora municipal. Muchísimas gracias a Pepi Gloria Pérez, a Pepi Morales, a José Antonio Bautista, a Manolo Toro y a Isabel Gómez, los cinco candidatos a la alcaldía de Ubrique. Muchas gracias. Gracias a vosotros.